3, 2, 1. Un invitado nos trae 3 libros, 2 discos y una película para recomendar, charlar y compartir. 3, 2, 1. Todos los miércoles a las 22 horas en Radio Roja. Bueno, buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los martes, a partir de las 20:30, hoy pasadísimas las 20:30, pero aquí estamos en Radio Roja, en la 90.1, en www.radioroja.com.ar. También estamos en la Radio Zumba La Turba, estamos saliendo por Radio Zumba La Turba y por www.zumbalaturba.com.ar, que es la radio de Zumba La Turba por internet. Nos están escuchando ahí en Córdoba Capital, los compañeros y toda la gente que se vaya sumando a este programa, este 321 de los martes, ¿sí? En este nuevo ciclo. Hoy estamos en los estudios de Radio Roja, ¿sí? El martes pasado estuvimos en los estudios de Zumba con una invitada, hoy estamos con un invitado también compañero, de una radio compañera acá de la zona, que ya lo vamos a presentar, y que, bueno, nada, nos trajo sus 3 libros, sus 2 discos y su película. Sí, nos contó que estuvo haciendo mucho la tarea, que estuvo ahí pensando un montón, así que lo vamos a presentar y vamos a arrancar este programa un poquito atrasados, pero bueno, lo estamos empezando nomás. Maxi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a toda la audiencia. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, todo tranquilo. Bueno, no conocías la radio, viniste no por conocí. Es la primera vez, y nada, esperemos que te sientas cómodo, que lo pasemos bien. La idea va a ser compartir un poco, bueno, tus gustos, ¿sí? Uh-huh. Tanto literarios, musicales, como cinematográficos. Vamos a ver qué nos trajiste, a ver cómo vamos sorprendiendo a la gente. Hay un par de cosas que me sorprendieron, realmente muy bueno, porque ahí se ve que estamos en la misma franja. Mirá, bueno, bien, está bien. Ahí, pero bien. Bueno, Maxi es un compañero que trabaja en la radio panamericana. Bueno, contanos un poco, no sé si te querés definir un poco vos, como para que la gente que escucha sepa más, así, tampoco que con el número de DNI, pero digamos, no sé, para ver que sepamos quiénes sos. Más o menos. Bueno, me presento, mi nombre es Maximiliano Moyano. Ajá. Como vos decís, soy compañero radial de lucha, estamos con la radio panamericana en Huerta Grande, una Ajá. radio también comunitaria, ¿sí? de voces abiertas, y al igual que Radio Roja. Y bueno, incursionando en este asunto de la radio y juntando un poco los gustos por el fútbol, se dio a través de la mano de un amigo, de Juan Jacobs, Ajá. La posibilidad, ya. Juancito, conocido y querido nuestro. Se dio la posibilidad de formar algo deportivo, sí, empezó por un bloquecito los lunes y los viernes, de un poco el deporte de aquí de la Liga de Punilla, el fútbol, sí, que el se fútbol, practica aquí en Punilla, y también un poco darle la importancia a los deportistas de aquí, ¿no? Con las chicas del patín, los chicos que hacen rugby, otros deportes que no son tan conocidos, pero que bueno, que hay mucha gente que como todo aquí en el Valle se hace muy a pulmón, y bueno, más o menos darle esa importancia a ese público, ¿sí? A esa gente. Y después, bueno, soy vecino aquí de Casa Grande. Vecino de Casa Grande, sí, del Balcón de Punilla, por ahí. En el Balcón de Punilla, sí, tenemos esa bendición de estar en esa tierra querida, ¿no? En esa tierra tan tan importante que poco queda en nuestro valle, ¿no? Sí, cada vez menos, ¿no? Realmente. La verdad que un espacio, un tesoro para cuidar como pocos quedan en nuestro valle. Así que, bueno, más o menos esa sería mi presentación, dónde bueno. vivo y qué hago. Casi que un periodista deportivo, digamos. Algo así. Bueno, nosotros estábamos hablando un ratito antes, porque bueno, acá en la radio teníamos un programa Deportes al Pelo, que bueno, ahora no lo hacemos, después de que se nos fue Carlitos Cabello. Pero nada, bien, buenísimo que que se le siga dando bola al deporte, porque claro. A nosotros creemos también en el deporte como algo esencial también, ¿no? Más allá de la competencia y todas las asquerosidades que hay dando vuelta alrededor del deporte a veces, porque están, y sabemos que están y no la vamos a negar, pero que está bueno que exista, ¿no? Que se pueda rescatar alguna esencia de todo claro. eso, ¿no? Y no, en ese tiempo que compartimos antes de salir al aire, creo yo que en tus palabras se vieron muy bien reflejadas también nuestras intenciones, ¿no? De rescatar la pureza, de volver al potrero, de volver al sentimiento, desde que la gente vaya a la cancha o que aliente al deportista vecino, ¿no? Sin toda esa parafernalia de del dinero y claro. todo lo que es el negocio oscuro y triste que conlleva, ¿no? Pero bueno, dentro de todo, en lo que es el fútbol local, por lo menos, se da eso, porque los clubes todavía son a pulmón, no hay grandes empresarios. Sí, recién ahora, de a poquito, los políticos empiezan a tener intereses. Empiezan a meter la cola de a poquito. Claro, pero tampoco saben cómo hacerlo, entonces sigue estando eso popular, eso lindo que se da en el barrio y cuando realmente se hace por el placer de hacer deporte y por la intención también de tener ese trabajo social que es tan importante en pueblos que no hay tantas cosas para hacer, ¿no? Buenísimo. Nosotros decíamos rescatar la esencia del barrio, ¿no? Que claro. Capaz que es un poco ciudadano, por ahí lo que digo, pero... Bueno, pero sí, un poco eso, ¿no? Acá por ahí el barrio es más... Es el pueblo. Es otra cosa, es el pueblo, claro. Es el pueblo. Pero sí, pero estamos en ese camino, ya. Sí, siempre, sí, sí. Y la idea desde todos los... De cualquier programa que hacemos está ahí mismo también, ¿no? Más allá del deporte. Bueno, Maxi, te propongo, si te parece, si tenés ganas, vamos a arrancar con esto, dale, ¿te parece? Cuando usted me indique. La idea es que arranquemos con algún libro. No sé, ¿cuál de los tres que elegiste? Lo vamos a ir largando todo día a poquito, como para la gente se vaya sorprendiendo. Antes que empecemos, espera, discúlpame. Sí. Les recuerdo, hoy vamos a estar rifando, vamos a estar regalando en realidad, más que rifando, regalando dos entradas para el sábado es la Peña Transhumante, que ajá, hace el Rally Barrio Nuevo siempre todos los años, sí, señor. Dos veces por año. Bueno, este año el Rally presenta el nuevo disco y lo hace como una cosa muy rara, lo hace en la Plaza Próspero Molina, en Cosquín. Buenísimo. Sí, una cosa extraña. Vamos a ver qué sale. Va a ser la peña en la Plaza de Folclore. Bueno, la Red Nacional de Medios Alternativos, junto con otra radio que es La Quinta Pata. Bueno, va a estar gente de la Radio Panamericana también colaborando con nosotros. Vamos a estar haciendo la transmisión radial del evento. O sea que sí, inclusive estamos haciendo la invitación para otras radios compañeras de acá de Punilla, cualquiera de las radios, que creo que era Radio La Minga, ya se había anotado para la retransmisión, y había algunas otras radios más también que estaban dando vuelta en eso. Bueno, la cuestión es que vamos a estar arreglando dos entradas para la peña, así que vamos a ver si en algún momento del programa, no sé, vamos a tirar alguna preguntita de por ahí, a ver el que la responde se lleva dos entradas. Si hay algún oyente ahí dando vueltas que tiene, sabemos que hay algunos interesados en estas entradas. Están a la expectativa de la pregunta. Nos van a escuchar aunque no quieran. Perfecto. Así que algunos oyentes tenemos, para los que se quejan de la poca audiencia y eso. Bueno, pero... Así que bueno, Maxi, después haciendo esa salvedad, y bueno, estamos en el Facebook, estamos en mi Facebook, en el Juan Martín Ting, ahí me pueden encontrar también, y si no, nos pueden encontrar en los que tengan mi teléfono, también nos pueden encontrar en WhatsApp y Telegram. Así que no tenemos teléfono en la radio porque se nos venció el chip y no tenemos teléfono. Así que, así que estamos sin teléfono. Bien, bueno, empecemos entonces. ¿Qué te parece? Bueno, ¿cuál libro elegís? Mira, primeramente voy a elegir Prohibido suicidarse en primavera. Bien. Este es el título. Interesantísima lección, realmente me llamó muchísimo la atención. Es un libro que leí en la secundaria. Hace un montón de años. No lo leí en la secundaria. Pero me lo dio alguien, ajá, me lo regalaron, sí, que una persona que estaba en la secundaria y se lo mandó para ir a la secundaria, tal cual. Muy interesante el libro. Sí, es una obra de teatro de Alejandro Casona. Mira, la verdad que... ¿Por qué elegiste ese libro? ¿Lo leíste en la secundaria vos? Lo leí en la secundaria y después me marcó porque era la profesora que más odiaba, ajá, pero bueno, entró por este libro esta profesora. Y después, viajando, me llegó de otra manera... ¿El libro? El libro, ajá, sí, por otra persona, un regalo en la mochila, uno que en la mochila lleva mil cosas, pero lleva un solo libro. Y por mucho tiempo llevé este libro en la mochila. Mira, o sea, un libro que te acompañó, digamos. En alguna parte de la vida, sin querer queriendo, sin decir mucho, la verdad que a mí me llama la atención el título... Sí. Vende, el título vende. La verdad que el título vende. Después creo que fue una de las pocas obras de teatro que leí en mi vida, realmente. Porque no es algo común uno leer una obra de teatro así. Sí, sí, es raro. En actos, con diálogos. Tiene un formato medio extraño, por lo menos para mi gusto literario, ¿no? Igual es casi una novelita, digamos. Es casi una novelita, sí, es casi una novelita. Es interesante porque, bueno, transcurre en un hospital. Como un centro de rehabilitación. ¿No? Sí, viene dado por un doctor que el tipo, bueno, aparentemente en su familia, cuando llegaban cierta edad de los hombres, se terminaban suicidando. ¿no? Entonces este tipo comienza a hacer todo un estudio de qué, por qué se suicidaban, y bueno, veía que la gente joven se suicidaba más, que los triunfadores se suicidaban más, que los lindos se suicidaban más. Todo un estudio que este doctor hace. Guarda bueno, los lindos. Claro, entonces, y los triunfadores, ¿no? Claro. Pero bueno, este tipo lo que hace, forma esta especie de centro de rehabilitación. Y bueno, a través de ciertas técnicas, comienza como a tratar de curar a esta gente. Se da, bueno, en el medio transcurre una historia entre ciertos personajes que llegan con ciertas necesidades, ¿sí? Algunos dispuestos a suicidarse, porque era este centro era un, en teoría, un centro de ayuda al suicida. Claro. No es que era un centro que decían, bueno, vení acá, que acá te vamos a quitar las ganas de suicidar. No. En teoría era un centro donde te daban todas las facilidades, las comodidades, te llevaban a poder disfrutar de ese momento del suicidio, de ese evento, ¿no? Claro. Entonces, a través de todo un montón de como tratamiento, llevaban al tipo, en teoría, a suicidarse, ¿sí? Hay un efecto contrario entre personajes. Gente que llega contraposiciones, ¿sí? ¿Cómo serían los personajes, sí? De que, por ejemplo, bueno, hay una parejita que llega, que son periodistas, llegan porque se equivocan de camino. Claro, llegan por error, digamos. Llegan por error a este centro. Y bueno, y los tipos, claro, periodistas dijeron, llegamos a un lugar que no lo conoce nadie, tenemos la nota del año. Claro. Tenemos la nota del año, encontramos los locos más locos. De acá nos llevamos un buen material. Y se empiezan a introducir en la vida de estos personajes, ¿no? De gente que llegaba a suicidarse y un grupo de pseudos doctores que te ayudaban a suicidarse, ¿no? Entonces, bueno, me interesó un poco que entre personajes, en lo largo de toda la obra de teatro, esa contradicción, esa contraposición, de los personajes que comienzan a satisfacerse sus necesidades unos a los otros. Llegaba un hombre que había perdido una hija y en ese lugar encontraba una hija con problemas parecidos. Sí, como empezar buscando, a... Sí, complementaciones. Digamos, unas, ¿no?, complementaciones entre los personajes muy interesantes. Muy interesantes. Que llegan a... Bueno, al final del libro, digamos, básicamente, te lo termino de contar... A darte cuenta de que en realidad los tipos que estaban ahí no eran que eran ayudados a suicidarse, era todo lo contrario. Pero realmente yo no, o sea, cuando vos lo lees no te das cuenta hasta el final. Claro, uno piensa cualquier cosa. Digamos. Vos pensás que el tipo están ahí, que lo van a, y que todo el tiempo se desanima a esta gente porque no se van a suicidar. Los doctores vos ves que están preocupados porque, ¿y esto qué le pasa? Y no, está así, todavía no se decide, no sabe si con la cuerda, si con el agua, si ahogarse. Sí, claro, no se decidían. Y dice, bueno, preparémosle el escenario, veamos. Y claro, ante tanto comodismo, tanta facilidad para el suicidio, el tipo terminaba decidiendo no suicidarse. Dentro del centro encontraba su necesidad. La verdad que fue una obra de teatro que a mí me llamó la atención por eso, por cómo uno intentando buscar algo, tal vez encuentra lo que necesita, no lo que busca. No sé si me explico en ese sentido, lo que a mí me llamó la atención, ¿no? No, sí, se entiende. En eso de salir a buscar algo que tal vez no es lo que vos buscás, pero encontrás otro que es lo que necesitas. Claro. Entonces deja de frustrarte. Sí, sí, tiene que ver que también con el tema de las insatisfacciones personales, ¿no? Totalmente. Con el no lograr llenar vacíos, digamos, en la vida personal de cada uno. Esto también paradójico, ¿no? De los lindos, los exitosos, ¿no? Como que ironiza un poco el personaje. Bueno, estamos hablando de Prohibido Suicidarse en Primavera, un libro de Alejandro Casona, ¿sí? Según Wikipedia, es un escrito que se estrenó como se adaptó a obra de teatro. No sé si será exactamente así. Fue estrenada en el año 1937, o sea que tiene un montón de años. No sabía que era tan viejo. Sí, en México, en un teatro en México, el Teatro Abreu de México, ¿sí? El 12 de junio de 1937, por una compañía que se llamaba Josefina Díaz, la compañía Josefina Díaz y Manuel Collado, ¿sí? Bueno, y después, bueno... se publicó como libro recién en el 43, 1943. O sea, un libro viejo. Me sorprende eso. Sí, que no parece, ¿viste? No. A mí también me sorprendió. Hoy cuando leía, porque yo la verdad recordaba haberlo leído, lo había leído hace 20 años, fácil, claro. No sé, y siempre me quedó ese libro también, es un libro que... Queda marcado, algo te llama la atención. Sí, no sé. Es muy raro, era muy raro, y por ahí por un momento parece una lectura adolescente, uh-huh. Ahora viéndolo en retrospectiva, digamos, ¿no? Porque quizás en ese momento no me pareció así, pero no es tan adolescente el libro, o sea, no tiene no está tan orientado a ese público, me parece. Sí, no lo diría. Si me parece que depende el lector, lleva a un despertar de ciertas cosas interesante adentro suyo, ¿no? Depende de la situación. Tal vez se puede ver el tema de podría querer acercarse a la adolescencia por el tema del suicidio, por una cuestión almática, anímica, que sufre el adolescente, ¿no? La cosa de adolecer y de estar todo el tiempo en ese límite. Claro, ese probar y no saber, de estar de querer frustrarse pero tener miedo al mismo tiempo, de querer decir, ¿cuántas veces uno le dijo al padre, déjame que me golpee solo, vos ya aprendiste? ¿No? ¿Cuántas de esas cuestiones que tiene la adolescencia? Pero, como yo te digo, después también en otra etapa de la vida, creo yo que cada libro habla lo que quiere hablar en su momento a cada uno, me parece, ¿no? Sí, totalmente. No, por supuesto, ¿no? Digo que al haberlo leído en esa época, no sé, quizás te pega de una manera en particular, ¿viste? Sí. Yo qué sé, donde uno por ahí, no sé, podés convivir con cosas, yo qué sé, no sé, en épocas, no sé, drogas, me imagino, no sé, cosas de bajón, ¿viste? Que por ahí, que también es típico adolescente también, uh-huh. Quizás. Y que bueno, que te pueden, no sé si llevar a suicidio, digo, ¿no? Sería una cosa muy apresurada decir una cosa así, pero digo, que hay un coqueteo con esa cosa, con la autodestrucción y con el autoflagelo por ahí, no sé, que son cosas que están ahí cerquita, digamos, dando vueltas, ¿no? Como que revolotean. Pero está bueno, a mí me parece que está muy bien escrito, es un libro muy bien escrito también, que es muy ameno de leer, o sea, yo creo que lo leí en 2-3 días, no sé, una cosa así. Sí, un libro. Es un libro corto, o sea. No es pesado para nada. No es pesado, y como es una obra de teatro, son muchos diálogos, tiene mucha conversación. Mucho. Que bueno, o sea, porque es una obra de teatro, justamente tiene esa cualidad, digamos, ¿no? En la escritura, ¿no? De que tiene demasiadas conversaciones que hacen que por ahí sea ágil, digamos, ¿no? En el andar. Sí, es una lectura que tal vez en el colectivo iría perfecto. Claro, es lo que te digo. Tal cual. ¿No? Tal cual, te tomas la calera, te subís en Casa Grande y te bajás en Córdoba y ya lo leíste. Ya lo leíste. En un ida y vuelta te lo leíste. Casi que sí, digamos. Bien, buenísimo. Bueno, le mandamos saludos a Anita, que nos está escuchando desde La Falda. Están escuchando, bueno, buenísimo. Bien. Ahí nos escuchan desde La Falda. Le mandamos un beso a Ana, a Anita, al Fer también, que están ahí seguramente colgados. No sé si estarán por internet o por aire, que después nos cuenten. Bueno, buenísimo. El libro realmente interesante. Mira, yo no sabía que era tan viejo tampoco. Yo tampoco, esa data me sorprendió. Y, bueno, para los que estén interesados, es un libro que yo por ahí lo estuve buscando por internet. Es un librito que se consigue, ahí dando vuelta por ahí. E inclusive está en PDF por ahí, sí. Se puede bajar de internet, o sea, sin pagar un mango, o capaz que pagando alguna moneda. Pero interesante, es un libro conseguible, recomendable, interesante, no sé, quizá esa cosa existencial, no sé, ahí cuando uno está en esos dilemas por ahí, interesante el libro como para encontrarle otra mirada, una mirada tragicómica quizás a esta cuestión de las desmotivaciones por ahí, ¿no? Tal cual. Y buenísimo para... Me encantó que haya traído este libro, ¿eh? Buenísimo. No sé qué iba a decir, algo más por acá. No sé si vos querés agregar algo más del libro. O sea, más allá de que me contabas que bueno, que lo trajiste porque te... Fue una elección de último momento. Porque me habías elegido un libro, sí. Me lo cambiaste, me dijiste, no, mejor este otro. De repente apareció ahí, como que se coló, digamos. Metió de prepo, digamos, prohibido suicidarse en primavera. Sí. La verdad que, bueno, desde que recibí tu invitación hasta el momento, yo dije, bueno, ¿qué libro uno lo marcó? ¿En qué etapa? ¿Por qué? Comienza a hacer un histórico de cuántos libros leíste, claro. Cuánta música. ¿Qué realmente te marcó? ¿Por qué? ¿Qué etapa de tu vida? ¿En qué etapa había afuera? ¿No? Claro. ¿Cómo estaba el país? ¿Cómo estaba tu familia? ¿Cómo estaban tus amigos? No sé, esas cosas que bueno, que desde la música, lo literario, lo cinematográfico a uno lo marcan. Bueno, ante una invitación así te llevan a tener ese estudio, ¿viste? Claro. Y bueno, había dos o tres, me pasó también con la música, también me pasó con la película de esa indecisión. La película es más difícil, porque es una sola, entonces es una sola. Claro, es complicado, hay que elegir la película. ¿Y cómo haces? Claro, es difícil. Bah, no sé, yo la tengo mi película. Claro, no, vos tenés una que... No me voy a invitar a mí mismo al programa, pero... Bueno, podemos hacer tu programa en, claro, en otra radio y te invitamos. Y sí, en algún momento va a haber que hacerlo. Buenísimo. Bueno, hablando un poco del autor, nomás como para tirar algún dato, tengo a Alejandro, en realidad Alejandro Casona se llama Alejandro Rodríguez Álvarez, sí, como que Alejandro Casona es su seudónimo, le decían el solitario también. Fue un maestro, inspector de enseñanza, dramaturgo, director teatral, guionista, recopilador teatral y autor de cuentos y mitos universales, traductor y ensayista de la generación del 27, la famosa generación del 27. Mirá. De tantos autores, ¿no? Nació en 1903 en Besulio, Asturias, ¿sí? Estudió filosofía y letras y se graduó en la Escuela Superior de Magisterio ejerciendo como maestro rural en el Valle de Arán, ¿sí? Director del Teatro del Pueblo, que formaba parte de las misiones pedagógicas de la Segunda República Española. Obtendría en 1933 el premio Lope de Vega de teatro por su obra La Sirena, Varada, y el premio Nacional de Literatura por Flor de Leyendas. Exiliado en 1937, se afincaría en Buenos Aires 2 años más tarde. A su regreso a España en 1962 dio a las tablas una nueva pieza teatral de carácter histórico, El Caballero de las Espuelas de Oro, donde aprovecha el personaje de Quevedo para exponer sus ideas sobre España. Sí, murió en 1965. Sí, así que bueno, mira vos, de la generación del 27, porque nació en el 1903, o sea que andaba por ahí, era un sí, Pendex en el 27. La verdad que no sabía que era tan viejo. Sí, el sí, libro. Sí, el libro parece que era un libro viejo. Pero no, realmente sorprende por lo actual, realmente, ¿no? Porque no toca un. Creo que. No sé si lo sitúa en una época, me parece que es atemporal. La obra no aclara en qué época está pasando, digamos, ¿no? No hay ninguna aclaración y. Creo que está, te comés que lo escribieron el año pasado, digamos, tranquilamente. Sí, tranquilamente, porque no, como decimos, es atemporal, no, un momento que no sabés, no dice, y podría encajar tranquilamente. Sí, en cualquier momento. Sí. Sí, buenísimo. Bueno, entonces estábamos hablando de prohibido suicidarse en primavera, estamos con Maxi, que bueno, nos trajo prohibido suicidarse en primavera, un libro de Alejandro Casona, como decíamos, que nada, una obra de teatro que está muy interesante, si te interesan las obras de teatro, si te interesa un poco, el género podría decirse que es como una comedia trágica, una tragicomedia, algo parecido, ahí en el medio, está ahí entre comedia y la cosa trágica, que bueno, tampoco es un bajón el libro, no es un bajón, realmente no es un bajón, o sea, parecería que sí, ¿no? Sí. Por el título, como que asusta, como que te tira ahí y dice, mirá, prohibido suicidarse en primavera, vos decís, ya está, y va dos muertos. Eso es lo interesante. Interesante. Que hasta el final, bueno, uno porque ya le contó el final al oyente, pero el tipo que lo agarra por primera vez y empieza a decir, qué historia triste, hasta que termina. Claro. Eso es lo lindo, que claro. Te cambia cuando termina, como las películas, que no te imaginas el final. Claro. Bueno, a mí me pasó un poco con este libro. Buenísimo. Bueno, ahí está hecha la recomendación entonces de Prohibido suicidarse en primavera de Alejandro Casona, para que le interese, para que esté le pinte, le pique así un poquito la idea de acercarse a esta literatura. No sé si querés que agreguemos algo más de esto o de este libro. Por mí estamos bien. Bueno, entonces te propongo que pasemos al segundo libro. Perfecto. ¿Vale? Después vamos a ir a la música. Después del segundo libro vamos a pasar a la ya como para que vayas pensando, digo. Dale. Vamos ahí con el primer disco, pero vamos al segundo libro. A ver. Vamos al segundo libro. Este es un poquito más picante, digamos. Ajá. De a poquito. Este es Ensayo sobre la ceguera. Ajá. Bien. Ensayo sobre la ceguera es un libro de José Saramago, un escritor portugués. Y bueno, habla de... ¿De qué habla? A ver. Habla de un momento caótico en una sociedad. Se da a través de una ceguera extraña. Arranca con un tipo en un semáforo, parado en un semáforo en rojo. Y de repente se queda ciego. Una ceguera blanca, como le empiezan a llamar, ¿sí? Bueno, este tipo, imagínate, el julepe, vos estás parado, no sé, en General Paz y Colón, y qué fea esquina. Y se te imagina, bueno, pero que era una esquina así, una avenida, y te quedas ciego, y todos los tipos de atrás que empiezan a tocar bocina, putearte, que no saben qué hacer. Claro. Y vos estás ahí ciego, a los gritos dentro de tu auto, así arranca el libro. Bien. Con esa situación. Sí, bueno, ahí empieza todo un... toda una historia con la ceguera, con este personaje. Es ahí, después de que se dan cuenta de que lo putearon, lo reputearon, le tocaron bocina, le hicieron de todo, alguien se acerca a ver qué pasa. Algo le está pasando a este hombre. Se acercan, el tipo se manifiesta y dice: estoy ciego, me quedé ciego de repente. Estaba viendo el semáforo y me quedé ciego. Entonces, bueno, de repente aparece uno que le dice: bueno, quédese tranquilo, lo vamos a ayudar, no sé qué. ¿Dónde vive? Vivo acá unas cuadras. Bueno, yo lo llevo. Listo, ahí nomás. El buen samaritano. Ahí arranca la historia del tipo. Lo lleva hasta la casa. Bueno, le agradece. El tipo, viste, se acaba de quedar ciego. Entre esa situación caótica personal de no ver. No me lo quiero ni imaginar, pero lo que ves es no ver. Y más de repente, ¿no? En un momento así, de muy muy repentino. Bueno, este personaje lo acompaña a la casa. También empieza la desconfianza. ¿Y este qué me va a hacer? ¿Me va a chorear? ¿Se va a meter a mi casa? ¿Qué va a hacer? Encima yo no veo. Comienza a ver toda esa debilidad que genera la ceguera. No ver, ¿sí? Claro. El comenzar a depender de otro. Ese es el miedo que comienza a tener el tipo al no ver, ¿sí? Bueno, al final lo llevan bien a la casa, él se queda, todo. De repente, cuando empieza a pensar, ¿qué pasó con el auto? Llega la mujer le cuenta a la mujer, ¿qué te pasa? Me quedé ciego. Bueno, llamemos al doctor. ¿Qué pasó con el auto? Vamos en el auto. ¿Qué pasó con el auto? Se lo robaron. No, el buen samaritano que lo llevó a la casa. Ah, bueno. ¿Sí? Lo lleva al médico, va al oculista. Dice, mire, llegan al oculista, le dice, mire, tengo una urgencia. Bueno, tráemelo, le hago un huequito. Le dice el oculista, venite. Va, lo examina, todo lo mira, ves esto, todo. No, ¿qué ves? Blanco, le dice, blanco. Pero es extraño porque en general la ceguera, lo que se dice que es negro, lo que uno ve es negro. Todo. No, este dice que era una ceguera blanca. Bueno, todo esto transcurre, con un montón, comienzan a aparecer personajes. Este tipo que le roba el auto se va con una señorita por ahí. Después que termina todo el acto con la señorita, queda ciego. Él queda ciego, el ladrón queda ciego. Comienza a desconfiar de una... ¿cómo es que se dice? De una epidemia. Ajá. Comienza a sospechar de una epidemia. El doctor lo lleva al oculista. Cuando llega a su casa, después de analizar y no encontrar nada, también se queda ciego. ¿Sí? La gente como que comienza a transmitirse toda esta ceguera dentro de esta ciudad. Esto lleva a que el gobierno comience a... bueno, ya el médico llama al secretario de salud y empieza a hacerse todo un quilombo en la ciudad porque la gente se empieza a quedar ciega. De repente, una ceguera blanca, todo igual. Entonces, claro, ya empieza un estado de alerta importante, ya había mucha gente ciega, se abre todo como un centro, creo que es un... ¿dónde están los locos? Un loquero. Bueno, como que se abre un loquero para recibir a toda esta gente ciega, ya son más los ciegos que los no ciegos, comienza a haber un caos, la gente comienza a mostrar un montón de miseria, comienza a haber saqueo, violaciones, todo. En el medio está la mujer del protagonista, digamos, del primer tipo que se queda ciego en el semáforo, donde la mujer ve, y por no dejarlo solo a su marido, va al lococomio, al loquero, junto con todos los otros ciegos. Y ahí comienza a haber un tema de una debacle de la moralidad, de la ética, de no sé, de la humanidad, ¿sí? De ese sentir del ser humano, no del caos, porque el caos, creo, yo me imagino otra cosa, pero sí de la miseria del humano. Un montón de actitudes que si viera no lo haría, pero por el simple hecho de no ver, de... yo no sé si llamarlo de no ver la autoridad, porque sería medio pedir otras cosas, no sé si me explico. Pero dentro de un caos que se genera en una sociedad y de una dependencia, se empiezan a ver mucha miseria. Todo el libro en un José Saramago muy descriptivo, sí, muy descriptivo. Y muy simbólico también, ¿no? Es muy simbólico. Habla de la ceguera total de la humanidad, digamos. Sí, ¿no? Como, sí. Y habla, cuando habla de la ceguera total de la humanidad, quizá en la novela es la humanidad que está ciega, pero, sí. Pero él habla de otra cosa, ¿no? Como que está diciendo, estamos ciegos en vida, digamos, ¿no? O sea, sí. Esa ceguera no es la ceguera del ciego, sino es una ceguera, la ceguera blanca, ¿no? Es, sí, llama... la metáfora de una ceguera más moral, digamos, ¿no? Una ceguera total, una humana, ceguera, claro, por así decirlo. Una ceguera de hermandad, de humanidad, no sé cómo llamarlo, pero vos lo describís muy bien, esa paradoja, ese paralelismo, ¿no? Si vos lo llegás a comprender lo que, para mí, ¿no? Lo que el tipo te está diciendo es que... Estamos todos ciegos. No sé si lo vemos, no lo queremos ver, que sería peor. Pero te llevas a pensar, a darte cuenta, no sé si tener una conciencia un poco mayor, ¿no? De ciertas cosas humanas y sentimentales del hermano, del ser humano, ¿no? Claro, sí, totalmente. Totalmente. Una cosa interesante del libro, estamos hablando del ensayo sobre la ceguera, ¿sí? Un libro de José Saramago, un escritor, de esos escritores grandes que tiene la historia de la literatura, ¿no? Un escritor que es portugués, que escribe en su lengua también, ¿no? Sí. Es también interesantísimo eso. Esto tiene una particularidad de la novela, que el tipo no nombra a ningún personaje. Ajá. No hay ningún personaje que tiene un nombre. Ninguno tiene nombre, para que puedas sentirte identificado con cualquiera. Sí, pero esto no lo ha hecho él, no es la primera novela en la que lo hace. Yo me acordaba, pues yo leí poco Saramago, leí dos cosas nomás. Y uno de los libros que leí se llama Todos los Nombres. Hay un libro que tiene él que se llama Todos los Nombres, sí. Que no es muy viejo, es inclusive más nuevo que este, creo. Sí, este del 95, el Todos los Nombres del 97. También que hay un solo personaje que se llama Don José, que... Y después el resto son el fulano, la fulana, la señora, el gordito, y acá se hace lo mismo en esta novela, ¿no? Como que no, yo no la leí, el ensayo sobre la ceguera, pero leo que por acá que el tipo usa el mismo recurso, digamos, de no nombrar a la gente, no tienen nombres las personajes, que también es algo re simbólico, ¿no? Como que, sí. Como decir, bueno, no, quizás uno dice, bueno, Saramago es comunista, son todos iguales, pero Saramago... Bueno, pero algo quiere decir, está, intenta un despertar a través tal cual. No, lo digo un poco en sorno, digo, porque bueno, pero digo que un tipo como Saramago, sí. no nos sorprende, digamos, que salga con algo así, pero interesantísimo el recurso, ¿no? De algo que a uno como escritor no se le ocurriría nunca, digamos, ¿no? Claro. El tipo tiene esa maestría, digamos, de lograr llevar y sobrellevar una novela sin tener nombre los personajes, una cosa increíble. Sí, realmente es algo que llama la atención y que, bueno, un poco creo yo que va en esa intención de que podría ser cualquier uno de nosotros, ¿no? Que me puede estar hablando a mí, que te puede estar hablando a vos, o querer despertar eso, ¿no? De quitarse ese velo, esa ceguera, ¿no? Darse cuenta de que no estamos tan bien. No vemos tan fino como pensamos que vemos, digamos. Claro. Está buena. No somos tan observadores. Sí, tal cual. Estamos hablando sobre ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Estamos en la 90.1, estamos en www.radioroja.com.ar. Estamos también en la 99.5, Radio Zumba La Turba. Sí, nos estás escuchando en vivo por Radio Zumba La Turba en www.zumbalaturba.com.ar. También nos podés escuchar. Hoy estamos con Maxi acá en la Radio Roja, en los estudios de Radio Roja. Sí, este programa a veces lo hacemos en Radio Roja, a veces lo hacemos en Zumba La Turba. Va a depender siempre del invitado, ¿no? En este caso Maxi es de acá de Casa Grande y, bueno, lo invitamos y no lo íbamos a hacer en Córdoba, no tenía sentido. Así que... Hubiera muy igual. No, bueno, pero tenemos este estudio, ¿para qué vamos a ir al otro? Perfecto. No, la idea de intercambiar los estudios era un poco eso, ¿no? Poder invitar gente de Córdoba, que le complicaba por ahí venir un martes a las 8 de la noche hasta Casa Grande. Sabemos que es complicado viajar y moverse, ¿no? Aunque ha venido gente de allá, pero bueno, la idea es hacerlo y que venga mucha gente. Así que estamos hablando, como decíamos, sobre Ensayo sobre la ceguera, un libro de José Saramago. Los libros de José Saramago son caritos, o sea, no se consiguen fácil. Es raro que lo consigas en internet, en PDF, ahí sueltos, porque los copyrights y todas esas cosas son complicadas. Pero Es un libro que si vas a cualquier librería, si no lo tienen, lo encargaste, lo consiguen. Un libro que anda más o menos, yo lo estuve mirando ahí por internet, anda en los 200 mangos por ahí. Sí, sí, son, no es un libro barato, digamos. El que garpa acá es Saramago, en realidad, más que el libro en sí, ¿no? Sí, sí, es como la marca. Sí, es como comprar Borges, porque más que compres lo más malo de Borges, va a salir Borges. Menos de 200 mangos, no lo va a conseguir. Y es así, o sea, pero bueno. Un libro que se publicó en el año 1995, como decíamos, por José Saramago, Premio Nobel de Literatura, que en el año 98, ¿sí? Uno de sus libros más conocidos, junto con Todos los Nombres, que es el libro que hablábamos recién, y El Evangelio según Jesucristo. Sí, Saramago... define a la novela, sí, como a esta novela, como la novela que plasma, criticaba y desenmascaraba a una sociedad podrida y desencajada, dice. Esas palabras de Saramago, ¿no? Es una novela psicológica contada por un narrador omnisciente que especialmente se centra en el personaje principal, que es la mujer del médico. Uh-huh. Sí, el profundo egoísmo que marca a los distintos personajes en la lucha por la supervivencia se convierte en una parábola de la sociedad actual, trascendiendo así el significado de ceguera más allá de la propia enfermedad física, ¿sí? Bueno, decíamos esto de los nombres, que no le pone nombre, salvo a la mujer del médico, el resto no tiene nombre, los personajes. Habla un poco también de esto, de la exhaustiva descriptibilidad que tiene Saramago. Tremendo. Para hacer esas grandes descripciones que hace y de cómo describir situaciones y momentos, ¿no? Con mucho detalle, con mucha vehemencia, que realmente te ponen en el lugar, realmente, sí. ¿No? Todos los nombres también es un libro que es igual en ese sentido, o sea, como que vos estás ahí y parece que estuvieras. Hay una escena en un cementerio que es increíble, que está el tipo y habla hasta del pajarito que está en el árbol mirando la escena, que no hay que ver, está, y de repente te lleva ahí. Muy bueno, Saramago. Sí, sí, realmente. Este también te llega un momento que te compenetras tanto que comenzás hasta sentir. En este libro en particular, a mí hay una escena muy fuerte entre uno de los ciegos que no era tan ciego en este centro para refugiados ciegos que abrieron, donde bueno, hay una cuestión media sexual que se obliga, hay una descripción de las violaciones muy fuerte, y medio que si vos lo venís leyendo y te compenetrás, lo sentís y tenés esa sensación de decir, wow, cómo el tipo tiene esa facilidad de hacerte sentir todo lo que él escribe, ¿no? Creo yo que esa descripción no solo del lugar físico y geográfico, sino también de lo que están sintiendo uno u otro al mismo tiempo, y no, todo esto sí. Sin decirle los nombres a nadie, es realmente... Sí, realmente interesante. Sí, sí, sí. Saramago, recomendable. Saramago, si no leíste a Saramago, tenés que acercarte. No sé si el ensayo sobre la ceguera es uno de los sí o sí. Acá a veces hablamos con los invitados y les preguntamos, ¿esto es un sí o sí? O sea, ¿son esos libros que hay que leer sí o sí? Bueno, no sé, yo no lo leí, el ensayo sobre la ceguera. Le vamos a preguntar a Maxi ahora, pero digo, Saramago, creo que por Saramago hay que pasar por alguno de sus tantos libros. Tiene un montón de libros escritos Saramago, relatos, ensayos, novelas, de todo un poco, ¿no? Así, notas periodísticas, tiene de todo. Pero yo creo que Saramago es uno de esos escritores que sí o sí. No sé si la novela, vos no sé qué opinás vos. Y tiene, como vos decís, tiene varios. A mí me llegó, este fue el primero que me llegó. Lo que pasa que, bueno, el tipo escribe en portugués. Y está en una etapa en que yo aprendí a hablar y leer en portugués. Ah, ¿lo leíste en portugués? Sí. Ah, mirá qué bueno. O sea, sí, este fue uno de los primeros. Qué bueno. Tiene uno que lo estoy buscando ahora por internet que se llama Allangada, pero no sé cómo sería la traducción, que es como la canoa, el barquito, vendría a ser como la balsa de piedra, ¿no? Ese. La balsa de piedra. Es muy bueno. Yo creo que si decís un sí o sí, de Saramago. La península ibérica se desprende del resto de Europa y comienza a navegar por el Atlántico. No, es muy fuerte. Allangada, en portugués es Allangada. Es realmente... La balsa de piedra, mirá. Sí. Debe ser esa la traducción. Y me imagino que sí, no sé si es... A ver, vamos a verlo. Qué bueno que esto de internet. estamos al aire, mirá. Allangada, sí. José Saramago. Sería esa. Allangada, sí, es la balsa de piedra. Mirá. Bueno ahí tenés. Ese me parece que es un sí o sí. Más viejo. Es muy bueno. Del año 86. Es muy bueno. Pero son fuertes los libros. Sí, sí. No, es un tipo que está comprometido, obviamente, con la denuncia y con esto de la hipocresía, ¿no? Decir, bueno, mirémonos un poco, esto de la ceguera están así, ¿no? Sí, señor. tan emblemático, ¿no? Esto de decir, bueno, hablemos sobre la ceguera que tenemos, ¿no? Y, tal cual. Está pasando, que no vemos lo que hay que ver. Muy bien, buenísimo, me encantó también este libro. Yo creo que lo tengo agendado. Tengo muchísimos libros, siempre digo lo mismo. De cada uno que viene invitado, me tira libros y yo digo, bueno, parezco Borges, digo, todos estos libros que no leeré nunca. Pero bueno, todavía no llegué a la edad de Borges ni nada. Tenés tiempo. Y espero no llegar tampoco al pensamiento político de Borges, pero. Interesantísimo el libro Ensayo sobre la ceguera de José Saramago que nos trae Maxi y que nada, agendátelo, ¿sí? Si lo tenés ahí y tenés alguna lista como tengo yo larga de libros para leer, bueno, yo creo que ahí queda anotado el ensayo sobre la ceguera de Saramago. Está en internet, ¿eh? ¿Está? ¿Se consigue? Sí, bueno. El PDF está. Ah, mira, yo no lo había encontrado. Sí, sí está. Pero bueno, buenísimo, si está en internet ahí mejor todavía. ¿Y 200 mangos? De 200 mangos a, no sé, a leerlo por la página, por la web. Un ratito. Por ahí es un rato, de ceguera nomás de la pantalla, pero nada más. Viste que está esa gente que no puede leer por la pantalla, que le cuesta. No es lo mismo, no es lo mismo que tenerlo. Pero bueno, de última, si conseguís una impresora de algún lugar, algo para imprimir, no sé si no te gastas más de 200 manos. Buenísimo, me encantó. Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Estamos aquí, como decíamos, en la 90.1 en Radio Roja. Estamos en www.radiozumbalaturba.com.ar. Estamos también en la 99.5, que es la Radio Zumba. Sí, que siempre, bueno, decimos, ¿no? De un tiempo a esta parte, la Radio Zumba La Turba está interferida. Sí, interferida por una radio Rivadavia. Sí. Truchísima, que está ahí dando vueltas en Córdoba. Que de repente. En varios sitios de Córdoba, ¿no? Sí, y no solamente a ellos están interfiriendo. Sí. O sea, están en la misma frecuencia que ellos, pero no. Interfieren otras radios más también. Hasta una radio de Carlos Paz está interfiriendo. Realmente una cosa increíble. A veces algunos empresarios. Parece que no miran. No, esa ceguera de que Saramago les queda muy bien, digamos. Es mejor tener ese pensamiento y no pensar de que sí miran. Claro, que les importa nada, digamos, ¿no? El resto y... Que nos tapen, que estos no hablen, que no se escuche. Y mi negocio y punto. Pero bueno, ahí nuestro saludo entonces para la gente de Zumba La Turba. Estamos saliendo en vivo también ahí por la radio Zumba La Turba, así que saludos para ahí para la gente de Zumba. Vamos a tener que pasar, Maxi, a la primer parte musical del programa. ¡Apa! Como para no tampoco que nos aburrir tanto con palabras. Bueno, te propongo, si querés, que nos introduzcamos en el primer disco de los dos. No sé con cuál vamos a arrancar. No sé cómo vos decidiste que este programa se va a armar. Mira, elegí, para adelantarle un poquito al público, elegí dos discos de rock and roll. Ajá. Bien, eso va muy bien, me gusta. Sí, pero te debo, porque para la gente que me está escuchando, que me conoce, va a decir, no, este tipo es un careta, y se va a Radio Roja y ahora escucha rock and roll, escuchaste cumbia toda tu vida. Mirá, bueno. Entonces, pero ¿por qué viene esto, esta explicación para la gente que me conoce? Se hace el rockero en Radio Roja. Mirá. Claro, viste, no es así, sino que... Estos dos discos en particular, bueno, yo fui criado en la provincia de Buenos Aires, en Avellaneda, ¿sí? Y son dos bandas, una es Bersuit Vergarabat, que ellos eran de Villa Domínico, ahí cerquita, zona sur del Gran Buenos Aires, y la otra es Dos Minutos, que son de Valentín Alsina, que es para el otro lado, son barrios muy cercanos, entonces dentro de lo que era el rock and roll, que nosotros escuchábamos cumbia todo el día... Es lo que llegó, a mí personalmente... ¿Vos sos de Córdoba, sos cordobés? No, nacido en Buenos Aires. Ah, nacido en Buenos Aires. Sí, yo nací. ¿Cuánto hace que vivís acá? Y ahora fijo desde febrero. Ah, nada. Sí, nada. Sí. Sos porteño, básicamente. Soy porteño, nacido en Buenos Aires, sí. Y, pero, ¿En qué zona? ¿De qué zona estamos hablando? Nací en... si se puede preguntar. Sí, no hay ningún problema. Nací en lo que es, sería Paternal, ahí cerca de Caballito, ahí, Parque Centenario. Enfrente del Parque Centenario, para lo que conocen Capital. Bien. Ahí. Paternal, Caballito, por ahí sería. Y llego a Córdoba, bueno, por diferentes cuestiones de la vida, de chiquito veníamos para acá, después yo me fui de mochila a viajar, a ver qué es lo que había afuera. Y bueno, en el medio fuimos conociendo gente, haciendo amistades y terminamos cayendo aquí a Córdoba, ¿sí? Muy bien. Más o menos. Pero lo que te decía con respecto a la música es que si bien yo me crié escuchando cumbia, estas fueron dos bandas de rock que a nosotros nos llegó, no escuchábamos otra música. Y por ser del barrio se empezó a escuchar, y de repente en un momento, digamos, no tanto personal, pero sí externo, comenzaron a tener palabras y canciones y letras que hablaban de lo que estaba pasando afuera. Y en un momento en cuando poquito después se salió esto de la cumbia villera y la cumbia del barrio y la gente del barrio que contaba lo que pasaba adentro y todo eso, también existía esta parte del rock, que nosotros, por ejemplo, yo que había escuchado cumbia toda la vida, no lo conocía. ¿Sí? O una música que también hablara de lo que pasaba en el barrio, claro, de lo que pasaba políticamente. ¿Sí? Bueno, el disco que elegí de Bersuit fue un disco que ni bien salió fue censurado. Uh-huh. Libertinaje, que el disco que elegí fue censurado. Entonces fueron las primeras censuras que uno vivió, tanto que escuchaba de los viejos, que contaban en la época de los milicos, de lo que pasaba, y qué sé yo. Bueno, de repente empezó a pasar, empezó a llegar. Eso que uno escuchaba, más o menos que decían, llegó. Lo que contaba, por ejemplo, en muchas canciones, 2 minutos, hay uno que dice, loco, era de los nuestros y te fuiste, ahora sos milico, loco, ahora reprimí en la cancha. Ya no soy. Ese es un temazo. Y ya lo vamos a escuchar. Lo que pasaba en los barrios, gente que por necesidad, que sí, estaba ahí, se hacía milico y de repente vení, te pegaba, lo que iba a decir, loco, viví acá al lado. Bueno, estamos acá, en Valle del Mundo tenemos la escuela de policía, digamos, ¿no? O sea, sí. La escuela de policía acá es una gran salida, digamos, laboral. Por supuesto, de policía, por supuesto. Digamos, ¿no? Sí, sin desmerecer a nadie, pero bueno, comenzaba a contar esas cosas en el barrio. Hay más policías que esquinas, dicen acá. Uy, ¿a dónde hemos venido? Si hay provincia que tiene milicos, es Córdoba. Sí, digamos, sin duda. Pero bueno, dentro de todo, como que, no sé, es diferente. Yo no sé, qué sé yo, capaz que porque uno no ve esa gran... Buenos Aires es en ciertas cosas más violento, claro, por lo menos sí, con... Totalmente, sí. En todos los sentidos, por lo menos, no sé. Por lo menos con la policía no hay una relación ni siquiera... O sea, si el vecino es policía, no le habla, básicamente. Yo no le hablaba. Unas cuestiones así. Pero bueno, esto es lo que quería contar más o menos de qué es lo que pasa, por qué elegí el rock. Porque me llamaba la atención... Es una aclaración íntima para tus amigos que te están escuchando y que estarán diciendo, mirá, qué careta. ¿Qué le pasó ahora? Bueno, hecha la aclaración, ¿a qué disco vamos? Vamos a escuchar 2 minutos, Valentín Alsina. 2 minutos, bien. 2 minutos, bien. Y la banda esta, entonces... Son del barrio, básicamente del barrio. Eran de un barrio vecino, que es Valentín Alsina, que, ajá, está ahí cruzando el riachuelo. Bueno, hacen punk rock del auténtico, del cuadrado, de letra de barrio, de lo que pasa con los vecinos, con lo que pasaba con los pibes. Me gustan los 2 minutos, me gustan. Maxi eligió un disco que se llama Valentín Alsina, el disco se llama así, Valentín Alsina, es el título del primer disco de la banda punk argentina 2 minutos, considerado uno de los más grandes clásicos de la historia del punk argentino, ¿sí? Junto y ahora qué pasa, sí, el disco de Los Violadores, un gran discazo también, discazo, de Los Violadores, discazo. El cielo puede esperar, de Ataque 77, sí, otro de los discos también, y si el placer es un pecado, Bienvenidos al Infierno de Flema, entre otros, sí, son, nombramos, discos de bandas punk rock de la Argentina, ¿no? Su título hace referencia a la ciudad de nacimiento de los integrantes originales de la banda, sí, Valentín Alsina, como decía Maxi, gente del barrio, digamos. Que se encuentra en el partido de Lanús, ¿sí? El primer tema homónimo del disco explica la realidad social de donde surgió la banda, y este disco fue editado en el año 1994, ¿sí? Una temática urbana, obrera, en sus letras, ¿sí? Hay que escucharlo, ¿no? ¿Qué te parece que escuchemos entonces de Valentín Alsina, de este disco de los 2 minutos, que tiene un disco que tiene 15 temas, ¿sí? Temas, bueno, quizá que los hayas escuchado, ¿sí? El tema, no sé, Ya no sos igual, no sé, Valentín Alsina, hay temas, temas conocidos. Amor Suicida es un tema conocido también. Caramelo de Limón, no sé. ¿Qué escuchamos? ¿Lo elijo yo? Sí, por favor. Ah, bueno. Vamos con Amor Suicida. A ver, espérame que... Búsquelo, maestro. Lo vamos a buscar. Sería, si lo tenés en orden, creo que el sexto. El tema 6. Amor suicida. Espero que sea amor suicida. Y que no sea solo el título. Si es de 2 minutos, está bien. A ver si podemos hacerlo esto. Ahí está. Bueno, vamos a intentar entonces escuchar Amor Suicida, un tema de la banda 2 minutos, ¿sí? Del disco Valentín Alsina, la elección de nuestro invitado de hoy, Maxi, ¿sí? que bueno, nos estábamos contando un poco por qué había elegido rock, ¿sí? Acá el compañero, bueno, denuncia su pasado cumbiero, digamos, cumbianchero, sí, no sé. Sí, siempre. Pero, bueno, en un acercamiento al rock, que me parece muy bueno, eligió la banda 2 minutos y este tema... Sí, que ya mismo lo estamos escuchando. Vamos a ver cómo suena y cualquier cosa corregimos. Inicio espacio publicitario. Granja Popeye, de Liliana y Graciela. En Casa Grande, en calle 3, detrás de la comisaría. Verdulería y pollería, golosinas, pastas, panadería, lo que busques, lo encontrás. Llamá al 03548 15 58 7623. En Granja Popeye, de Liliana y Graciela, en Casa Grande. Muy bien, estamos de vuelta. Los temas de dos minutos a veces nos sorprenden. Duran lo que quieren, digamos. Pero acá estamos. Muy bien, estamos en la 90.1, estamos en Radio Roja haciendo 3-2-1. Estamos con Maxi, sí, que nos cayó de invitado, porque lo invitamos, ¿no? Obviamente, no vino porque quiso. De Radio Panamericana, una radio compañera, una radio de acá de Huerta Grande, sí, que bueno, nos contaba, tiene su programa de radio ahí en Huerta, que participa activamente de la radio, sí, un programa deportivo, ¿no? En Radio Panamericana. Y hoy nos trajo sus selecciones musicales, sus elecciones literarias y también la película, que no la vamos a adelantar, después les vamos a contar cuál es la que eligió. Estábamos escuchando los dos minutos, ¿sí? El disco Valentín Alsina, escuchamos cuál era el tema que Amor Suicida. Amor Suicida, y después escuchamos 14 botellas. ¿Sí? Amor Suicida habla de la guerra de Malvinas, ¿eh? Una relación de la chica que se queda y el hombre, ajá, que se va. Son historias, sí, son historias reales. Eso es lo que a mí es lindo del tango de dos minutos. Sí, que sí, no sí, es sí, toda esa parafernalia, el rock and roll, o palabras difíciles para entender. Que no también está bueno. No tanta poesía, pero más a los bifes, así. Es básico. Está bueno, está bueno. Sí, a mí me gusta. Me gustan las letras que hablan, y sobre todo cuando no dicen pavadas también. Porque a veces, claro, a veces puedes hacer eso lo mismo, pero decir cualquier cosa también, ¿no? Sí, no. Suele pasar, digamos. No es algo que uno dice, ay, no. El rock nacional, bueno, sí, tiene de todo y para todo. Sí, claro, tiene para dar y repartir, pero no es el caso, creo que en estos casos de dos minutos, capaz que tendrá alguna letra por ahí, no sé, yo tampoco tengo tanto. Tiene. Alguna letra pasadita por ahí de rosca, pero tiene buenas canciones, ¿sí? Canciones interesantes para escucharlas, sobre todo, para escuchar las letras. Y tiene buena letra. A ver qué es lo que está diciendo este muchacho. Bueno, muy bien. Después retomamos un poco entonces a los dos minutos y a esta cosa rockera, que punk rockera que tiene esta banda. Pero te propongo que pasemos al tercer libro, si te parece. Muy bien, no hay ningún problema. Y bueno, ya como vamos cerrando la etapa literaria del programa. Bueno. ¿Cuál es tu tercera elección, decinos? Contale a la audiencia. Vamos, bueno, les comento. La tercera elección... se llama Un Mundo Feliz. Un Mundo Feliz es un libro escrito por Aldo Huxley. ¿Sí? Es un libro que en realidad es de ciencia ficción, por así decirlo, ¿sí? Donde cuenta todo un mundo como si fuera después del planeta Tierra, después de mucho tiempo de guerra por un montón de cuestiones, ¿sí? De hecho, la guerra se llama la guerra de los 9 años o de los 7 años, no me acuerdo muy bien, pero más o menos esa es la fecha. Y bueno, un momento caótico, guerra mundial, muchos años de quilombo, guerra, muerte, todo. Y bueno, de repente llegan a un entendimiento, un consenso entre los gobernantes, y crean un solo gobierno, un gran gobierno mundial. Ajá. Esto fue escrito en la década de los 40, después vos vas a decir bien la época, pero... En el año 32 se publicó el libro. Tomá. Ahí lo tenés. 32. Elegiste cosas modernas todas. Sí, veo, pero hay cosas que me sorprenden, que no sabía que era tan moderna mi literatura. Y bueno, no, pero está bueno esto de entender que, bueno, igual elegiste grandes autores. Aldous Huxley es un gran autor, sí, también, ¿no? Sí, tiene otras cosas muy interesantes, sí, sí, también, y también un... nada, un tipo, un británico, es británico. Británico, sí, es británico el tipo. Inglés, pero nada, un tipo con una visión distinta, digamos, ¿no? O sea, un autor que marcó la diferencia, digamos, ¿no? Y bueno, por eso ahí donde uno marca la diferencia y donde su obra perdura en el tiempo. Bueno, de hecho creo que el, o por lo menos lo que a mí me pasó, no sé si es lo que quería compartir, ¿no? Que de los tres libros, cualquiera de los tres puede ser contemporáneo. Claro. Tal cual. De las dos músicas, las letras, o sea, los dos discos, los temas que traje, por lo menos elegido para compartir, también podrían ser escuchados ahora. Sí, y sí, también, sí. O sea, es muy fuerte esa realidad de decir, loco, lo escribieron en los 30, en los 40, en los 90, estamos en el 2017 y capaz que podría encajar con algo que pasó ayer. Sí, sí, son visiones futuristas, quizá, de, bueno, de Huxley, ¿no? De Un Mundo Feliz, sí, una novela famosa del escritor británico, uh-huh, Aldous Huxley, como decíamos, publicada por primera vez en el año 32. El título original de la obra del autor es, en realidad es el título lo sacó digamos, Un Mundo Feliz es de una parte de una obra de teatro que se llama La Tempestad, de William Shakespeare. Ajá. Sí, donde hay un recitado, ¿no?, que dice: oh, qué maravilla, cuántas criaturas bellas hay aquí, dice, cuán bella es la humanidad, oh, mundo feliz en el que vive gente así, dice. Ajá. Es una partecita de Shakespeareana, y que donde, bueno, Huxley se la robó, digamos, dijo: este Un Mundo Feliz, el título, le queda perfecto a mi novela. Y bueno, ahí está. Sí, la importancia del libro en la vida de Huxley lo lleva a escribir más adelante otro libro que se llamó Nueva Visita a un Mundo Feliz. O sea, como que hay una segunda parte donde aborda detalladamente los diferentes problemas socioeconómicos que dieron impulso a la creación de su novela futurista. ¿Sí? Un Mundo Feliz ocupa el quinto puesto en la lista de los 100 mejores novelas del Modern Library del siglo XX. ¿Sí? Tomá. Chupate esa mandarina, ¿sí? Avergonzando cuando trata... No, perdón. Se me fue el papel. Perdí una parte, bueno, no importa. Nada, una novela increíble, realmente interesante. Es una parodia, podríamos decir, no sé. El tipo imagina un mundo totalmente distinto. No sé, sí, vos estabas contando un poco esto, ¿no? Después de una guerra, después de un... como... Es muy interesante porque el tipo plantea un montón de... Por ejemplo, visto desde el estado del gobierno, por así decirlo, la estrategia que tienen para llegar a la pacificación después de 9 años de guerra mundial. Se corta la filosofía, se corta la religión, se corta los matrimonios. ¿Sí? Ya la gente comienza a no tener que tener hijos, no se casan, ¿sí? Las religiones, no existe más la religión, existe una sola religión, que es adorar a Henry Ford. Ahí está. Tomá. La cruz de Jesucristo se reemplaza, todo esto mundialmente, sí. La cruz de Jesucristo se saca la parte de arriba y queda una T, en honor al Ford T. De Henry Ford, ¿viste? Y bueno, yo estaba leyendo unos resúmenes y dicen, bueno, tenía el libro tiene cuestiones muy, decir, en vez de decir, oh Dios mío, era oh Ford mío, esas cuestiones que reemplaza a Ford por Dios, la cruz por la T, eso es una cuestión para tener en cuenta. Pero bueno, volvemos a la estrategia de este gobierno para la pacificación, ¿sí? Repetimos, uno era la quita de religiones, otra es la unificación de lenguas, ¿sí? Se unifican todas las lenguas, en el mundo se habla solo una lengua, solo una religión, y un punto muy importante que es donde entra lo que es la procreación. De repente, la gente queda prohibida, ¿sí? De a través de, bueno, de un montón de artimañas en la creación de los niños, ¿sí? Queda prohibida de tener hijos. Los hijos son hechos a través de embriones de clones, son... De probeta, digamos. Sí, ¿no? Son bebé probeta, donde a través de los tipos en las noches le ponen auriculares a los bebés y así lo van, digamos, limitando o encasillando dependiendo de lo que necesiten. Por ejemplo, existen razas, ¿sí?, donde están los alfas, los betas y los épsilon. Los alfas es la raza de los personajes principales, son los que controlan el mundo. Estos son los alfas. ¿Sí? Los betas son como, bueno, la mano de obra, los que laburan, los que atienden la huerta, los que hacen las cosas. Y los epsilon son como la gente, lo que no sirve, la tarea que nadie quiere hacer, no sé, casi como un esclavo vendría a ser el epsilon, ¿sí? Esas son razas que los tipos crean y a través de un montón de artimañas los van... llevando a creer, lo educan a través de todas las noches, ponerle grabaciones para escuchar, lo van educando y lo van llevando a lo que ellos quieren ser, y bueno, van preparando toda una sociedad donde todo controlado, donde van a creer en lo mismo. Por ejemplo, ya el amor no existe, es solo sexo, porque no tienen necesidad de procrear y formar familia y todo ese cristianismo y qué sé yo. Bueno, entonces eso, todo eso es cortado, ¿sí? Después de toda esta raza de personas, están también los pensantes, los intelectuales. Esos viven en una isla. Como alejado. Que hay clases sociales, digamos. Sí, pero todo, digamos, en el mundo feliz viven solo los alfa, los beta, los epsilon. Eso entran dentro del mundo feliz. Después están los intelectuales que viven en una isla exiliados porque son culturales, son pensantes. Es gente que podría traerle quilombo a ese mundo feliz. Claro. Claro. Entonces, hay que cuidarlo. Digamos. Claro, entonces lo mandaron a una isla lejos. Vos sos pensante, chau, andate a aquella isla lejos. Y después está la gente que luego de ese de esa gran guerra mundial, de todo ese quilombo que se armó y toda esa falta de paz, porque la excusa es esa, la pacificación. Claro. ¿Sí? Esta gente que se rebela, que no lo quiere, que sigue viviendo en matrimonio con cristianismo y están los indígenas y qué sé yo, lo llaman los salvajes. Ajá. Y vive en un inframundo, como decir, los hippies en el monte, algo así, ¿viste? Sería algo así que lo describe Aldito Huxley en su libro, algo muy, no, cómo la gente vuelve a ese estado de indígena, de esa precariedad, claro. Claro, como que lo ven como, no es una vuelta a lo natural, sino es como, son los salvajes, claro. Son los salvajes. Así te lo plantea este tipo a medida que va pasando... Que va pasando el libro, ¿no? Una vez presentada todas estas razas y todo esto, esta gente, digamos, separada con diferentes creencias, y bueno, unos siendo creados por el Estado, por el gobierno, ¿no? El gran gobierno mundial, siendo no solo creados, sino que criados, y bueno, desarrollados y mueren jóvenes, ellos toman una droga que se llama Soma, que es una droga que es la droga fundamental para que ellos puedan estar siempre felices. Le quita el estrés, la preocupación, no los deja pensar tanto, no es adictiva, es la droga perfecta. Como el clonazepam, así parecido. Ponele un ribotril. Un ribotril a la décima potencia. Algo así. Entonces, bueno, esta es una de las estrategias que tiene el gobierno para mantener esto, ¿no? En el medio se da... que, bueno, una de las betas sale de paseo, como decir, me voy al zoológico, estos iban a ver las aldeas de estos salvajes. Volvían a ver cómo es que vivía la gente antes, qué prácticas tenían, cómo vivían en familia, cosa que en este mundo no existía, creían en el amor, y todo como algo muy, ¿no? Como decir, muy arcaico. Bueno, sí. Claro, me voy a las montañas a ver cómo vivían los indios, bueno, esto iban a ver los salvajes. Da la casualidad que una se pierde, vuelve ese grupo a la ciudad y esta mujer que era una beta, ¿sí? Era una de raza beta, se queda en el mundo de los salvajes y bueno, ella creía en el sexo libre, donde no había necesidad de procrear ni nada, entonces bueno, se acuesta con dos, tres hombres, en esta sociedad que era conservadora, sí, digamos así, que creían el matrimonio, monogamia, bueno, entonces la juzgan porque ella, claro, venía de toda la cultura beta, de esto del nuevo mundo, y va como que venga ahora alguien así, entonces fue juzgada, fue separada, entonces nunca se pudo organizar bien, nunca se pudo adaptar a ninguno de los mundos, porque salía de un mundo nuevo, de este mundo feliz, volvía a ese mundo, bueno, da la casualidad que está, o sea, da la casualidad, tiene un hijo, este hijo también es discriminado porque no era ni salvaje ni beta, entonces bueno, de repente, tras años después, vuelve otra comisión a este mundo de los salvajes y encuentran, claro, un tipo parecido a ellos, blanco, rubio, alto, de buena forma, lo describe el libro, ¿no? Entonces dice, este es uno de los nuestros, ¿qué hace acá con los salvajes? ¿Cómo puede ser? Y empiezan a tener contacto. Con este salvaje que no era salvaje, este salvaje le cuenta, mira, yo soy hijo de una beta que se perdió. Y dice, ah, sí, está la historia de esa beta que se perdió, es verdad, yo la escuché. Y dice, bueno, traigan, vamos a llevarlo a nuestro mundo, si este no es de los salvajes, llevémoslo a nuestro mundo. Lo llevan. Estos tipos tenían libros, leían Shakespeare, los salvajes. Pensaban. Entonces estos cuando lo llevan a este mundo feliz, claro, de repente el tipo no... Se daba cuenta que todo lo que la madre lo contaba, que este mundo feliz era tan fantástico, no era tan así como él se lo imaginaba. Decía, yo no quiero ser más salvaje, yo soy hijo de los beta, quiero volver a ese mundo feliz. ¿Sí? Cuando llega se da cuenta que no era tan feliz y sin querer queriendo comienza como a contaminar ese mundo feliz, ese mundo perfecto, porque él es beta pero es hijo de una beta, ¿cómo hijo de un beta sin...? No podía ser, pero sabe leer y escribir como los alfa, es pensante como los que están en la isla, pero es fuerte como los salvajes, hace fuego. El tipo entra en una confusión muy grande que, bueno, se va después de que deja todo un quilombo la ciudad porque todo en duda. Realmente se denota toda una falsedad de parte de los dos mundos. Claro. Deja en evidencia esa falta de esa falsedad, esa hipocresía de los dos mundos. La cuestión es que el tipo se va, el cuento termina de que el tipo se va a vivir lejos, no le aguanta la cabeza a ninguno de los dos mundos, se exilia solo a un faro donde vive de su huerta. El libro mismo describe que crea su comida, su alimento, lo produce, se va a vivir solo. Y bueno, hasta que llega una expedición de alfas y betas y lo descubren, y descubren que ese mito de ese beta, hijo de beta, es verdad. Y claro, se vuelve una atracción turística. Qué terrible. Donde una vez cada tanto lo llega a visitar un contingente de estos bebé probeta, esta gente probeta. Y el tipo termina por suicidarse, básicamente. Se termina matando en un mundo que nunca comprendió, en un mundo donde la perfección no era perfecta, donde lo salvaje no era tan salvaje. No, bueno, es otro libro que a mí me pareció muy fuerte, todo un paralelismo con la sociedad, tal vez un futurismo no tan lejano. Claro. A veces un poco asusta eso, no asustar del miedo, sí, pero sorprende donde la realidad supera la ficción, ¿no? Ese querer, ese mundo perfecto, el tema de la pacificación, viste, un montón de estrategias que se utilizan, que bueno, que de repente no estamos tan lejos en nuestro día a día de estrategias que tal vez no sean a ese gran nivel, ese extremo que lo presenta el escritor, pero sí con una gran realidad, un gran cercanismo a lo que nos está pasando hoy, ¿no? Con un montón de estrategias, una manipulación de un montón de cuestiones que, bueno, que forman sociedades, que forman mentes, que estamos realmente siendo encasillados en un montón de cuestiones que bueno, que a veces la ceguera no nos deja ver. A veces uno no sabe si pensar si ¿cuánta relación malo entre los libros que elegiste, no? Estás hablando de la ceguera, de las cosas que no nos dejan ver, de este libro, que el otro libro, claro, se llama Ensayo sobre la ceguera, y recién me comentaste que el personaje principal se suicida, que el primer libro habla de suicidio también, ¿no? Sí. O sea, como que está todo conectado, ¿no? Y ahí sí, hubo algo. Más o menos traté de crear algo que a mí me haya tocado en su momento, pero que, como decís vos, que también sea algo para compartir, ¿no? Creo yo que el medio es una gran herramienta, para compartir. Es algo nuevo, un mundo nuevo realmente para mí, que estoy descubriendo lo que es la radio. Y bueno, y llevo una responsabilidad también, ¿viste? Como para decir, bueno, ¿y yo qué voy? ¿De qué hablo? ¿Qué comparto con esta gente? Bueno, ¿qué le digo? Ahí está. Es una opinión personal, pero dentro de una intención y por supuesto, uno está recomendando, está bajando, claro, líneas, es una bajada de línea esto totalmente. Sí, digamos que sí. Nos tenemos que hacer cargo y que todo gesto es político. Sí, que lleve su nombre, nombre. Es política. Buenísimo, me interesa muchísimo este libro, no lo leí tampoco, pero he leído bastante sobre el libro en realidad, pero interesante el manejo de los personajes. Hablamos, sí, de los personajes también en los otros libros que no tienen nombre. Bueno, acá los nombres de los personajes son bastante significativos, puntual, digamos. Sí, ¿no? Sí, sí. Y hay alusiones a personajes reales, ¿no? El, sí, el donde lo tengo, por acá lo tenía, ¿dónde está? Bernard Marx se, sí, llama, sí. Sí, uno de los personajes, el, sí, otro, bueno, también hay un, uno, el otro personaje se llama, la mujer, se llama Lenina, sí, sí. En alusión a Lenin. Sí, Lenina. Sí, bueno, nada, así. Nada, el dios Henry Ford. Ford es el dios, sí, bueno, y así hay una es como que Huxley hace algo así como atacar al mundo capitalista y también ataca al mundo comunista. O sea, sí, los ataca sí, por ahí de formas distintas, digamos, con quizá con un poco de ironía. ¿No? Bueno, recordemos que, bueno, como vos decís, fue escrito en los años 30 por un británico. Claro. Tampoco podemos pretender muchísimas cosas a veces porque sí, tiene varias críticas. Me parece que un poco ese paralelismo habla de los dos, ¿no? De lo salvaje, y de los intelectuales exiliados, el otro el mundo perfecto con la pacificación. Sí, pero bueno, eso. Criticando así, ¿no? El capitalismo, sí. La cosa consumista, por ahí, sí, sí, ese sí, lugar, sí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y un poco ironizando también con estos personajes con nombres de gente, sí. ¿No? Que, o sea, idearios, digamos, de lo que hoy es por ahí podemos hablar del comunismo, ¿no? Sí, señor. Sí, el marxismo, el comunismo, el leninismo, todas estas corrientes políticas de izquierda que bueno, que fueron un poco la base de lo que hoy es la izquierda, digamos, ¿no? Y sí. O el anticapitalismo, por ahí, el digamos, ¿no? Bien, buenísimo este libro. Bueno, Maxi creo que se los contó bastante vehementemente, así nos los contó y casi que nos metimos en la novela. Para los que estén interesados, sí, Un Mundo Feliz de Huxley, sí, un clásico, diría yo, de la literatura. Un libro que, como decíamos, ha ganado un montón de premios y ha sido traducido a un montón de idiomas. Y nada, y un libro que creo que está interesante para acercarse, si a uno le gusta eso de encontrarse con estas parábolas, estas comparaciones y esa cosa futurista, ¿no? Un tipo que en el año 30 estaba tirando no batalla sobre qué podía llegar a pasar con nuestra sociedad o teniendo esas visiones bien desalentadoras quizás en algún punto de lo que hacia dónde vamos, ¿no? Y bueno, Saramago lo decía hace un rato, ahora lo dice Huxley también. ¿Sí? Tenemos mensaje de Anita por ahí Anita nos estaba contando ahí que el libro Ensayo sobre la ceguera se conseguía en internet, nos pasaba el link, así que ahí después lo vamos a compartir en la página, en el Facebook de la radio también. Bueno, las entradas van para el final. No, pero acá no te olvides. No me olvido. No me olvido, las entradas van al final, que se quede, que esté atenta, que esté atenta, si quiere las entradas, que se quede atenta. Anita, estate atenta. Todos los libros, yo estaba hablando de... Ah, sí. Sí, de juntadas de verano, de literatura, no sé qué pasa. Bien, bueno, acá tenemos a Maripi que nos está contando. Maripi recién decía, aguante 2 minutos, vamos a Lanús, decía, bueno, no sé. Hay gente, viste, que para todos encima vos sos de Banfield. Sí, es así la cosa. Pero no le gusta el fútbol a ella. Ella es de Lanús. Claro, o sea, el fútbol del barrio. No le gusta. ¿Qué? Porque la gente de Lanús, viste, que no le gusta el fútbol. Es como que... Ah, mira. Viste cómo son. Que no... no le gusta el del fútbol. Y porque es muy frío, viste, todo ahí en Lanús, viste, como que todo muy frío. ¿Viste? Yo soy Churacán, así que en esa disputa no me meto. Es otra disputa, vos. Claro, otro tema, digamos. Mi contrincante es otro. Claro. No, Lanús, viste, es un lugar muy frío. En verano es frío, viste. Claro. La cancha de Lanús es fría, yo qué sé, esas cosas. Sí, debe ser porque está cerca del río, vaya a saber. No hay río, eso es lo raro. Tienen río, pero bueno. Pero bueno, son estas cosas que pasan, viste. Que de repente llegas a la cancha de Lanús y decís, pasame una campera porque tengo frío y así. Pero bueno. Sí, bueno, en Bajo de Flores pasa algo parecido. Claro, bueno, vos lo debés saber por ese lado. Claro, exactamente. Muy bien, bueno, entonces teníamos Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, sí. Así es. La tercera elección literaria de Maxi. Y bueno, Maxi, si te parece, y no sé si querés agregar algo más sobre este libro interesantísimo, que lo recomendamos ampliamente en la radio, porque está muy interesante. En la radio, en la biblioteca de la radio lo tenemos. Es un libro que en cuanto abramos la biblioteca va a estar disponible, seguramente. Buenísimo, nos acercaremos. Seguramente. ¿Qué te parece si pasamos a la segunda elección musical de muy la noche? Contanos, ¿por qué? O sea, más allá de que un poco ya nos explicaste por qué, pero ese disco es un disco tan enigmático también, ¿no? No enigmático, digo, así como... Es muy simbólico de determinada época de nuestras vidas, digamos. Sí. Los 90, ¿no? Fue una década que marcó muchas cosas. Libertinaje. Libertinaje, ya el disco. La Bersuit Vergarabat, sí, una banda... no sé, emblemática del rock también, del rock de los 80, de los 90, digamos, ¿no? Son de los 90 los Bersuit. No, ellos arrancan, creo que el primer disco es Bersuit, Vergarabat y punto. Y sí, está en el 80 y pico. Finales de los 80, a ver si o no. ¿O no? ¿82? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, 83, 85. Ah, sí, sí, son. El primer disco es medio. Busquémoslo antes de andar diciendo cosas que no son. Libertinaje es el cuarto disco de la banda argentina versus Vergarabat. Sí, es el primer disco de la es el primer disco de la banda con los coristas Daniel Suárez y Germán Barbati. Sí, el disco fue muy criticado por los seguidores del gobierno del expresidente argentino Carlos Menem debido a las letras profundamente políticas y antimenemistas, sí, como es el caso del corte de difusión del disco que se llamaba Señor Cobranza, una versión del tema De las manos de Filippi. Sí, este material catapultó a la banda al estrellato nacional, o sea, si bien este disco fue el disco que lo llevó realmente a la masividad, digamos. Sí, déjame hacer un paréntesis, el sí. primer disco que arranca con Gustavo Santaolalla también, como productor, claro, que le empieza a meter todo ese... esa parte musical de marketing también, si se lo quiere decir, siendo que fue tan combativo como fue, ¿no? Claro, o sea, claro. Un disco realmente combativo. Donde... O sea, es que yo siempre, a mí me gusta mucho este disco, siempre me gustó el disco, creo que, no sé si no es uno de los discos que más me gusta de la Bersuit, por esa cosa así, además de combativa, festiva, ¿viste? Que tiene todas las letras son pum para arriba, sí, o la mayoría por lo menos, pero nunca me voy a olvidar esto, estábamos con un amigo, don Esteban, un amigo que ahora está viviendo en Barcelona, y escuchando este disco en una fiesta, en alguna época en Buenos Aires, ahí por Lanús, por la zona de Lanús, habíamos armado un centro cultural con amigos y maestros y yo qué sé, bueno, una cosa media rara que habíamos armado ahí, y en una fiesta escuchando estos discos, este disco por primera vez, ¿no? Estrenándose y poniéndole una fiesta, escuchando Se viene el estallido, ¿no? Sí. Y decíamos, ¿no? Dice dice lo que realmente, lo que estábamos todos esperando que alguien diga. Sí. Estaba diciendo en ese momento, en un momento muy álgido de la Argentina, los 90, momentos de donde no existía esta militancia política que existe hoy, donde los que de alguna forma militamos, estábamos un poco bastante más solos que ahora, digamos, y no había tantas opciones, ¿no? Y decía el tipo, ahí, Cordera, decía cosas que todos queríamos escuchar. Decía, se viene el estallido, decía, ya está, decía, y bueno, un montón de cosas en sus letras. Bueno, ahora escucharemos algo, pero como que era, el tipo se, no sé, en ese punto realmente, no sé, como que, no sé si se la jugó es la palabra, pero tuvo realmente, no sé, la cordura de poder volcar en algunas letras de sus temas, ¿no? Cosas que todos queríamos escuchar y que nos gratificaba escucharlo en el rock, que no estaban pasando tampoco, ¿no? Era como que el rock, si bien yo, no sé, a mí me encanta Charlie, ponele, no sé, Spinetta, no sé, y bandas por el estilo, pero que decía las cosas bastante más solapadamente. Acá el tipo hablaba... directo. Una cosa de las manos de Filippi, no sé, o dos, sí, minutos, dos inclusive, minutos, también, claro, ¿no? Por ahí unos años antes, quizás. Pero, bueno, buenísimo este disco, me encanta. No, y tiene varios temas, acá puse la lista de temas, ¿viste? Vos ya ves, Señor Cobranza, Vuelos. Claro. Gente de mierda, Sin Cerebro. Sí. CSM, que es el que habla de, que dice la... ¿Se puede decir la palabra? Pero, ¿cómo no? Dígalo. Dice, quiera. Viste que la letra dice Comando Culo Mandril. Comando Culo Mandril. Pero las siglas son CSM, Carlos Saúl Menem. Entonces ahí te das cuenta lo que el tipo... Bueno, después tiene qué pasó, el último tema, ¿no? Son todo... Creo que cada uno dijo, cada tema de este, que son 12, no estaba queriendo decir algo, o por lo menos manifestaba algo, como decís vos, que todos queríamos escuchar, o que más o menos todos pensábamos, que todos queríamos decir... Que había algo ahí, una disconformidad en la sociedad muy grande. No, muy, sí, grande. Sí, sí, sí, seguro. Es del 88, la Bersuit. Del 88, formada, bueno, en el año 88, una banda del barrio de Barracas, al sur de Buenos Aires. Sí. Eran de Domínico igual, guarda. Ajá, mira, bueno, acá dice Barracas, pero puede ser, tranquilamente. O que fuera el pelado de Domínico y los otros de Barracas. Puede ser. Banda originario del barrio Barracas, dice. La Bersuit es un grupo de rock originario de barrio Barracas, al sur de la ciudad de Buenos Aires, formado en el 88. Se hicieron notables a finales de los años 90. Claro. ¿No? Con estos discos, como este disco, creo que es el de año 98, mirá. Este es el 98, claro. 20 de abril del 98 se estrenó el disco este. Un disco que tiene, bueno, como decíamos, unas canciones. No, Yo Tomo, Los Tambores, De Onda, Se Vienen, Burguita del Sur, Señor Cobranza, Abuelos, Gente de Mierda, Sin Cerebro, Marca de Deus, CSM, como decíamos, que pasó dos temas interesantísimos para escuchar y que, bueno, marcaron una época nuestra, digamos, ¿no? En esos años que costaba mucho decir lo que estaba pasando o decirlo, plasmarlo, y sobre todo en el rock argentino, ¿no? Y de repente, bueno, la Bersuit en ese momento lo dijo. Después, bueno, Cordera entró por otros caminos quizá y se metió en algunos embudos de los que no pudo salir. Hasta el día de hoy. Sí, totalmente. Y quizá, bueno, será criticado y lo seguiremos criticando por cosas que ha hecho que realmente no están buenas. Uh-huh. Pero bueno, este disco realmente para mí es una piecita, así digamos, recordable. Bueno, y como decías vos, el primer disco producido por Gustavo Santaolalla, ¿no? Uh-huh. Que eso quizá marcó esa diferencia entre los discos anteriores. Yo venía escuchando los otros discos porque ya te digo, son más o menos del barrio, tocaban por ahí, se escuchaba, era una de las bandas que se escuchaba, tocaban ahí vos conocés por Pavón, tocado varias veces por Pavón, por la avenida Pavón, ahí en Lanús, y nada, venían tocando con el primer disco que ya hay punto, después tiene Don Leopardo, son discos que eran bastante combativos, pero era un sonido... Era distinto. Sí, sí, con Santaolalla tiene una explosión de sonido y una mezcla de ritmos. Y empezaron a mezclar ritmos también, metieron la cumbia con el rock, mezclaron los sonidos latinoamericanos con el rock, metieron un montón de cosas que no habían metido hasta ahora, que musicalmente cambió. O sea, a partir de Libertinaje creo que fue un disco que... En ese sentido fue quiebre y que realmente le fue muy bien, o sea, y tuvo una muy buena recepción de la gente porque fue bien acogido el disco con a nivel musical, ¿no? Sí, recuerdo de haber comprado el cassette, comprábamos cassette y venía con el sticker que decía que había sido censurado el tema CSM. Había sido censurado el tema CSM y tipo la publicidad era esa. Incluye el tema censurado CSM. Se vendía solo, digamos. Solo se vendía, así que... Bueno, decime entonces, ¿qué vamos a escuchar de este disco? Vamos a meter dos temas. Metamos dos temas. Bueno, lo enganchamos en un momento. Decime. ¿Sí? Sigue escuchando. Bueno. Sí. En un momento en que, bueno, con esto del compañero Santiago, en momentos donde, ya lo ves, este disco del año 98, y de repente seguimos sufriendo o seguimos lamentando estas cuestiones, como lo que pasó con Santiago Maldonado. Así que quería compartir a modo de... qué sé yo, de tener un pensamiento, una autocrítica, de ver realmente qué es lo que nos está pasando. Y bueno, compartir el tema número 7, que es Vuelos. Bien, Vuelos. Y luego, si querés, enganchamos con el tema número 12, que es ¿Qué pasó? Ahí va. Vamos entonces a ver Vuelos, acá lo tenemos. Y ¿Qué pasó? Bueno, muy bien, entonces vamos a escuchar. Acá Maxi no... ¿No? ¿No se escucha? ¿Ahí? Ahora sí, ahí muy va. Bien. Vamos a escuchar entonces Libertinaje del disco de la Bersuit, el cuarto disco de la Bersuit, Vuelos, ¿sí? Y luego vamos a escuchar Qué pasó, también del mismo disco, por supuesto, porque es la elección que hizo el compañero. Y luego seguimos aquí en Radio Roja, así en Zumba la Turba, escuchando y ya nos venimos, se viene la parte cinematográfica y después se viene el sorteo de las dos entradas para la Peña Transhumante del sábado 28 en Cosquín, ¿eh? Me anoto para el sorteo, ¿eh? ¿Anotás? Bueno, listo. Mirá que hay unos cuantos ahí, hay un ya anotado. Vamos a ver si salís sorteado, Marcio, no sé. No hay problema. No hay problema. Vamos a la música. Estás mirando y yo voy a caer colgado en tu sien. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión. De llaves que solo cierran. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Espuma de miedo viejo apagó. siempre hacia aquí. Es el mejor tiempo perdido. pasó? Terminó. ¿Qué pasó? Terminó. Bueno, Cordera decía terminó y nosotros estamos terminando este programa, sí, aquí en la 90.1, en la 99.5, en Radio Roja, en Radio Zumba La Turba, estamos saliendo en vivo en las dos radios en este momento, sí, con Maxi, nuestro invitado de hoy, sí, que bueno, nos trajo sus tres libros, sí, que ya han pasado por aquí, sus dos discos que ya los acabamos de escuchar también. Y la película, que es la última parte de este programa, ¿sí? La película que, bueno, como cierre final, después va a venir el sorteo. No nos olvidemos del sorteo, por favor. Pero bueno, Maxi, la película. La película. ¿Qué elegiste como película? Mira, la verdad que no soy un gran cineasta, no un gran asistidor de películas, no es mi fuerte, te diría. No ves mucho cine, digamos. No, la verdad que no es algo, realmente, mira, ¿Ves series también, así, las series? Muy poco, sí, no, soy muy básico para la tele porque realmente no es algo que me motive, que me lleve, ¿viste? Qué sé yo, realmente no es mi fuerte dentro del... de lo que vendría a ser las tres oportunidades que teníamos hoy en el 3-2-1, ¿sí? Está bien. Pero bueno, la película que elegí es The Truman Show. Peliculón. Es una buena película. Muy buena. Es una buena película, se trata de... Bueno, es el actor principal es Jim Carrey. Ajá. Creo que... Yo no, meto este bocadillo nomás, pero digo... creo que es una de las pocas películas en la que Jim Carrey está bien en una película. Para mí, es una opinión y personal. Y las otras son muy... Sí. Salvo esa, Irene Yo y Mi Otro Yo, que es que te hace reír mucho. Que me reí muchísimo, claro, en esa película. Pero sacando esas dos películas, creo, sí, que después, no sé, es difícil encontrar una película de Jim Carrey que esté buena. Sí, que tenga una temática, un algo que te deje, sí, ¿no? Algo que te deje algo. Lo otro creo yo que es puro entretenimiento y bueno, sí, para Hollywood. Pero bueno, en este caso creo yo que es un gran papel de Jim Carrey. Es una muy buena actuación del actor, una muy buena película. Ya te digo, yo no sé cómo para decirte de los directores y todo eso, no soy un especialista. Pero bueno, en sí, básicamente la película, para el que no la vio, es de un tipo que tiene un reality show de su vida desde que está embarazada la mamá. ¿No? Es algo, claro, así. Nace adentro de un reality show. El tipo nace y ¿qué hace? Lo meten en un mundo ficticio, digamos, donde él es parte, es el protagonista, digamos, de ese mundo ficticio, y todo lo que está alrededor de él es toda una pantalla, toda una escenografía montada, su vida es una escenografía. Y el tipo llega a cumplir 30 y algo de años, creo, si no me equivoco, sí. En el reality. Y nada, es como que de repente se empieza a cuestionar cosas, digamos, ¿no? Como que empiezan a agarrar cositas que no, hay cosas que no entiende, ¿no? Cosas que cosas genera alrededor de ese montaje, ¿no? Un reality show de la vida de una persona que no sabe realmente que está una... Él no, claro, sabe, él se cree que es la vida real, sí, sí. Y en realidad es un reality show, y genera todo lo que se genera alrededor. El tipo de repente, no sé, cada vez que va a salir de la casa ve que pasa un tipo corriendo por atrás por el espejito retrovisor y al ratito lo ve pasar de vuelta. Y dice, ¿cómo? Recién pasó, dice. Y al ratito toca otra vez, pasa ahí. Ah, viste, esas cosas de bajo presupuesto donde el mismo tipo pasa, da tres vueltas a la manzana porque tenía que pasar a alguien corriendo, digamos, claro, ¿no? O de repente se le cae una lámpara, ¿sabes? Se cae una luz del iluminado del techo, digamos. Y todo pasaba que cuando pasaba algo raro en la película, en el reality, y que Truman por ahí desconfiaba, ¿qué pasaba? Bueno, en la radio enseguida salían a decir, no sé, era una... No sé, de un satélite que se le cayó un terremoto, cualquier cosa le inventaban. Y el tipo... Pero el tipo comienza a sospechar. Comienza a sospechar, digamos, ¿no? De sí, repente. Sí. Comienza a sospechar a través del amor, se enamora de una chica. La actriz se enamora. Claro. Porque eso es un detalle que no es menor, me parece a mí, porque dentro, o sea, el único que no sabía que toda esa ficción era ficción, digamos, que era todo un reality era show, él. Era él. Claro. El único que no sabía era él. Entonces, una de las actrices, luego de, imagínense ustedes, no sé, 30 años de mentiras, de vivir en un mundo que es todo de cartón, alguien de repente se enamora y le dice la verdad, mirá, hermano, no es así, esto... un reality show. Y claro, el tipo ahí le agarra una desesperación y una angustia y también, bueno, la duda de empezar a querer ver. de empezar a querer ver qué tanta realidad había, y sí, se da cuenta de que era todo un reality show, de que era todo armado, de que las familias son actores, de que está todo armado para que el tipo no crea nada, y bueno. El tipo de repente se quiere escapar y no puede, ¿viste? No se puede. Le cancelan los vuelos, se quiere tomar un barco y le dicen que hubo un terremoto, después le dicen que una central nuclear había explotado y que había que volver a la casa. Bueno, el tipo de repente en un momento... No se podía escapar. Claro, no se podía escapar, pero como ya la desconfianza llegó a un punto culmine, el tipo se escapa. Es como que de repente se esconde en la casa y por un túnel, no sé qué, y se agarra un barquito y se va. En un mar que no existía, porque era toda una escenografía. Todo. Y el tipo empieza a remar y el director, que era el dueño del reality show, digamos, le empieza a mandar tormenta, le manda viento, le manda marea, le manda olas, y el tipo sigue igual, sin darse cuenta, digamos, de que estaba en una escenografía y que el mar tenía 30 centímetros de profundidad, ¿no? Y de repente, ¿qué le pasa? Se choca contra el final de la cúpula, digamos, del estudio, digamos. El estudio. Choca contra el cielo, digamos, porque como que estaba todo pintado. Y termina saliendo del reality, ¿no? Sea, como que encuentra una escalera en la pared, que supuestamente era el cielo, encuentra una escalera, encuentra una puerta que dice exit, ¿no? Salida. Y el tipo logra salir del reality show y, bueno, ahí como que... Nada, pasan algunas cosas ahí que tampoco se las contamos para que la vean, pero que... lo interesante de la película, ¿no? De esta película y de, más allá de esa cosa anecdótica de un tipo viviendo en un reality show, es esta cosa de un final así, viendo la gente mirando todo el país, un país paralizado mirando la historia de Truman y queriendo queriendo que Truman se escape, ¿no? Que el personaje se libere de toda esta cosa, y ya como generando, no sé, una empatía con el personaje y un odio con el director, el creador, que no lo quería dejar ir a toda costa, no lo quería dejar ir. Y esa cosa de, bueno, el personaje se termina yendo del reality y la gente cambiando de canal. No, sí, o sea, que queda, imagínense, 30 años mirando una serie, un reality show de un tipo. Y ¿no? toda su vida, la vida mirando la televisión, la vida de alguien. Sí, ¿cuánta gente que pierde la vida mirando la vida de alguien por televisión? Total cual. Tiene varios mensajes. Es esa cosa, ¿no? De decir, a más 30 años, ¿no? O sea, no es dos días. Claro, no es que seguiste una serie a 4 temporadas. Sí, no, interesantísimo eso, ¿no? De cómo, hasta dónde hemos llegado, ¿no? El delirio de Truman Show, ahí por ahí decía, ¿no? Y cosas que interesantísimas que pasan en la película. Yo estaba leyendo por ahí, decía... El nombre del personaje se llama Truman, ¿sí? Sí. Y Truman es un homófono, o sea, algo así como que suena igual a Truman o Truman, sí. Que sería hombre de verdad o hombre verdadero, ¿sí? No, cuando el único hombre verdadero en ese show era él, el personaje, era Truman, claro. No, porque el resto eran todos actores. Y él era el único nombre verdadero, por eso se llama Truman, ¿sí? Después la ciudad en la que vivía Truman, y esa ciudad inventada, en la que él solamente creía que era real, se llamaba Sea Haven, se llamaba una cosa así, que significa en inglés refugio en el mar, ¿sí? Algo así. O refugio celestial, no sé, una cosa por el estilo. Heaven es algo como cielo, no sé, una traducción, no sé si es literal. Después el lema de la ciudad tiene un lema que en el arco de la ciudad decía Omnis Pro Uno, que es latín y significa todos para uno, ¿no? Era como una pista para Truman, que le decía, bueno, acá en esta ciudad todo tiene que ver con una sola persona, con Truman. No, el hombre verdadero. Sí, el director y creador del show es conocido como Christoph, sí, y esta es una abreviación de Christopher, que significa el que lleva al Mesías, sí, por Cristo, digamos, ¿no? En alusión a que es él quien dirige y manipula la vida del héroe, sí, como se refiere varias veces a Truman. Sí, o sea, como que él se ponía en el papel de Dios, digamos, ¿no? Y bueno, sí, y decidía lo que iba a pasar todo, claro, con el tipo. Tal cual, ¿no? Era como que depende de cómo se levantaba, era lo que le hacía que le pase a Truman, para ver las reacciones de él y, bueno, y que la gente se divierta, porque en realidad era para eso nomás, ¿no? Una manipulación de un ser humano para que el resto se divierta y vea su vida. Ni más ni menos que un reality show. ¿Cuántos reality show hay que la gente pierde la vida mirando qué es lo que hacen los otros? Tal cual. Increíble. Increíble. Bueno, la película entonces que eligió Maxi es The Truman Show, ¿sí? Una película norteamericana, ¿sí? El director de esta película se llama Peter Weir, ¿sí? Y bueno, como decíamos, está protagonizada por Jim Carrey, Ed Harris, Laura Linney, Noah Emmerich y Natasha McElhon, ¿sí? Como decíamos, una película estadounidense, se estrenó en el año 98, el 1 de junio del 98. Está catalogada así como algo así como una comedia dramática de ciencia ficción. Pongámosle. Una película cortita, dura 99 minutos. Está en inglés, pero bueno, está buena verla subtitulada porque está piola. Y bueno, como contábamos, ¿no? La historia de un tipo que nace dentro de un reality show y toda su vida. ¿Y qué es lo que pasa cuando no te empezás a dar cuenta de que estás en ese reality y querés salir, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa un poco al personaje? Y bueno, y una crítica, ¿no? Un poco a esta sociedad que está, como decía Maxi, ¿no? Pendiente de lo que hacen otros todo el tiempo. Estamos pendientes de lo que está haciendo otra persona o de su vida. Y capaz que no nos tienen ahí sentados en la tele mirando y no haciendo nada, ¿no? Y es el objetivo. Porque las demás cosas están pasando por alrededor nuestro y nosotros tenemos la visera con la tele nomás. Ese es el objetivo. Y capaz que un poco es eso, ¿no? Es avisarnos, ¿no? Quizás la película... por ser norteamericana, por ser una película que sale un poco de la cosa yanquilandia, digamos, conocida, digamos, de Hollywood o hollywoodense, digamos. Si bien es una película con mucho presupuesto, con a todo trapo, con un actor de primera línea como Jim Carrey, ¿no? Sale de ese lugar, ¿no? Sale de ese lugar natural que tienen las películas norteamericanas y se ubica, ¿no? En esa línea de películas de crítica a su propia sociedad. Sí. ¿No? Que está interesante para analizar, para ver cómo ellos se critican un poco también, ¿no? Porque bueno, hay pocos norteamericanos cineastas críticos de ellos mismos sobre todo, ¿no? Porque sí. Para criticar a otras sociedades y otros países ya eso les encanta y todos son malísimos salvo ellos, pero en este caso bueno, un poco es una autocrítica creo también a su misma sociedad y bueno, que en algún punto compartimos. Y que no nos es tan ajena a nosotros, porque eso de los reality show, si bien se inventó allá, después se exportó a todo el mundo y acá los hemos tenido, ¿no? Está el Gran Hermano y todas esas porquerías que andaban dando vuelta por ahí. Perdón si a alguno le gusta, pero... Sí. Realmente porquerías que andaban dando vuelta por ahí, que tenían a mucha gente ahí también capturada en la pantalla, ¿no? Y bueno, hoy sigue uno muy famoso. Ahora también hay... El bailando este del Marcelo Tinelli, en teoría es un pseudo reality. Claro, bueno, también, sí, es un reality. Catalogado como reality. Se ha ayornado el reality, ¿no? Sí, capaz que sí, a ese sí, tipo sí. De formato, digamos. Sacándolo, como aquí hubo el bar, el Gran Hermano... después tuvo uno que llamaba Expedición Robinson, que se lo llevaban al medio de la isla a sobrevivir. Hubo varios. Pero bueno, hoy en día el formato que más o menos se formó ahora es ese del reality show este, el Bailando por un Sueño, donde bueno, la gente, no, yo no sé cuál es el sueño y a dónde está el bailando, porque... Pero bueno... qué sé yo, hay mucha gente que la tiene prendida realmente ahí, que están ahí medio como, con perdón si alguno se ofende, pero medio como estupidizado de qué es lo que pasa, y después hay 63 programas durante el día que hablan qué es lo que pasó, qué es lo que no va a pasar, los noticieros, todos hablan de lo mismo. Entonces, bueno, qué sé yo, es una forma también de mantener a la gente entretenida, ocupada y sin mucho pensamiento claro, por así decirlo, ¿no? Tal cual. Estrategias. Táctica y estrategia de guerra, tal básicamente. Cual. Sí, sí, totalmente. Es un ataque y, bueno, uno lo toma o lo deja, ¿no? Había ver que, obviamente que nuestras madureces están en juego todo el tiempo en esas cosas y, bueno, habrá que estar atento a no caer en esas trampas. No, cada uno tiene su parte flaca seguramente. Pero bueno, sin creerse uno, ¿no? Que yo miro Pepe Argento, como por decir así. Es malísimo, claro. Pero no tengo otro DVD. No tengo tele, entonces bueno, es el CD que llegó. Y bueno, cada uno tiene su parte fea de lo que mira y de lo que consume y lo que lo entretiene. Pero bueno, más o menos esa era la película que había... Que me costó decidirme porque... ¿Por qué esta película y no otra película? O sea, no había... Sí, estaba... mira, ¿tuviste indeciso con alguna otra película por ahí dando vuelta? Estaba Matrix, en el medio estaba Matrix. Ajá, Matrix. Sí, viste que viene con toda la tecnología y todo. Y bueno, también un poco esto de un submundo, de otro mundo, de otra realidad. De que lo que ves no es tan así, de lo que sentís no es tan así, de esa manipulación de un otro en teoría mayor, tiene un poco que ver también. Pero bueno, la verdad que también Matrix son 3 o 4, no sé cuántas son largas para hablar y tendremos que tener un programa solo para hablar de Matrix. Esta por lo menos era una sola, me llamó la atención que era de los Yankees también. Ajá. Eso también me llamó la atención, que era un digamos una estrella de Hollywood como este tipo, que bueno, las películas, si bien han sido bastante no, así, es una de las películas, yo la primera vez que lo vi a Jim Carrey en un papel distinto de ese cómico, que esas películas cómicas que él hace, que a mí realmente no, de morisqueta. No me hacen reír para nada. Después lo vi en Irene, yo y mi otro yo, que también hace un papel distinto, hace otro humor, que es bastante más interesante, y me gustó bastante más ahí, como me pareció más adulto. Después lo volví a ver haciendo los mismos papeles de siempre. Y que vuelve a lo mismo. Claro, que se ve que lo que le ha más resultado le ha dado en Norteamérica, en Estados Unidos, ¿no? Con su faceta de humorista, digamos, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, allá él. Sí, sí, más que nada me decidí por eso, ¿viste? Porque... Buenísimo, me encantó, buenísimo. Sí. Bueno, Maxi, hemos llegado casi al final, nos vamos a tener que ir, vamos a sortear... A ver el sorteo. Ahí tenemos, a ver, no vamos a hacer ningún sorteo en realidad. Bueno, ahí no sé si Anita está ahí colgada, si está colgada le vamos a dar las entradas y ya, si es nuestro oyente... A ver, le vamos a preguntar. Necesito que me des un sí para ver si querés las entradas. Si querés las entradas, te las vamos a dar, ya que fuiste la que más estuvo ahí pegada, ahí haciendo comentarios, nos ha aportado un montón de cosas. Ahí dice ahí que lo sí. Puse. Ahí listo. Está, listo. Confirmadísimo. Confirmado, entonces tenemos 2 entradas. Se las lleva Anita de la Falda, sí, que nos estuvo escuchando todo el programa y que, bueno, estaba ahí... Atenta. Quería las entradas, básicamente. Perfecto, se lo gano. Anita, nos vamos a tomar algo en la peña trashumante. Vamos a estar ahí. Yo voy a estar trabajando ahí con la técnica de la radio, yo qué sé, pero bueno, un ratito seguramente voy a tener ahí para... Para eso están los colegas, para cubrirlo. Claro, tal cual. Y cachar en algún momento dice, cubrime que... Y ahí vamos a brindar con el Fer y con Anita. Así que les mando un beso muy grande. Ahí están las entradas repartidas entonces de Radio Roja. Maxi, realmente un placer. Nos vamos a tener que ir con 2 temas, no sé, con a elección, no sé, vos me dirás con qué nos vamos. Y no sé, uno y uno. Temas. Bueno, vamos con parece? Uno y uno. Elegilo vos, ¿querés? ¿Tenés ganas? A ver. Qué difícil. Elegí el de Bersuit. Y yo... Que te guste a vos. Y yo te elijo el de 2 minutos. Yo creo que el de Bersuit tiene que ser Se Viene, que es el para mí es el tema más emblemático de este disco. Perfecto. A ver, vamos a ver entonces. Yo ya voy programando Se Viene, que es el tema que vamos a escuchar entonces, y es el tema que se viene. A ver, ahí lo metemos acá en la lista. Y de 2 minutos entonces. Y vamos con Ya No Sos Igual, un clásico. A ver, ahí está, me gustó ese también, bien. Ya No Sos Igual, ahí está. Bueno, bárbaro, a ver si teníamos acá algún mensaje, me decía que dice, obvio, muy buen programa, no lo escuché solo por las entradas, dice, bueno. No, si yo no dije eso tampoco, dije que quería las entradas, nada más. Se esforzó para obtenerla y la obtuvo, está bien. Ya la vamos a invitar a Anita que venga al programa, ya es una de las invitadas que está anotada, agendada para que venga a los estudios de Radio Roja, y al Fer también lo vamos a invitar, así que los dos lo vamos a invitar, por supuesto cada uno con su programa. Fenómeno. Bueno, les mando un beso grande. Maxi, realmente un gusto que hayas venido, que nos hayamos conocido, porque no nos conocíamos, es verdad. No nos conocíamos personalmente, nos conocíamos un poco de hablar y de ahí de referencias nomás, pero bueno, realmente un gusto que hayas venido. Esperemos que sea el principio de un vínculo. Ojalá. Para compartir, inclusive, bueno, no sé, ya hablaremos más de proyectos radiales y cosas por el estilo. Uy, ojalá, sería buenísimo. Y nada. Buenísimo todas las elecciones, realmente nos llevamos un montón de cosas, esperemos que los oyentes se hayan llevado algo, y que alguna de todas estas cositas por ahí, alguna quede ahí dando vuelta, picando en la mente de alguno para que quizá se propague. Bueno, nos vamos entonces con 2 temitas entonces, decíamos, de la Bersuit y de 2 minutos. elecciones de nuestro invitado. Hasta el próximo martes. Muchísimas a las 20:30 acá en Radio Roja, seguramente, y en Radio Zumba La Turba lo mismo, ¿sí? Gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes por invitarnos. Y bueno, estamos en contacto, somos Radios Hermana, además de personalmente yo ser vecino, estamos en una misma lucha, así que bueno, totalmente. Estamos juntos. Vamos para adelante. Gracias. Viene el estallido de mi guitarra.